tenía 16 cuando empezó el interés de correr sin parar, por intentar soñar y pensar más allá. Me encontré con mi falsa realidad, el comentario que nunca llega. Puse yo mis pies, entendí que en la vida todo se alcanza si hay interés. Te hunde la fama que el mundo te ama. Sus comentarios son peor que correr y nadar con asma. Son peor que correr y nadar con asma. No sabía qué pensar, si tirar la toalla o continuar. Me apuesto en mi cama pensando. Buenas tardes San Juan, buenas tardes gente, cómo estamos esta tarde calurosa de San Juan, tarde 8 si no me equivoco, día 8 de febrero, ¿sí? Cómo andamos aquí, nosotros estamos con ansia, ¿sí? Esperando, haciendo la previa, estamos haciendo la previa ahora para el evento de jóvenes, ¿sí? El evento de Remanente, si no me equivoco. Bueno, ahora soy yo, Abimael Domínguez, quien está presentando aquí el programa, ¿sí? Y del otro lado tengo a mi compañero Damián, está ahí en las consolas, sí, está revisando un par de cositas, ahí se va a presentar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya empezamos con la previa, ahora sí, directamente. Sí, ya en minutos nomás, recién estoy hablando con los organizadores y a las 20 ya están empezando ellos. Claro, estamos... Así que haciendo la previa. Estamos a las 19:40, ¿sí? Empezamos un poquito más tarde, sí, porque tenemos... Sí, estamos organizando todo, teniendo todo en condiciones. Exacto. Bien, hoy, esta tarde creo que fue de las más calurosas que he tenido. En todo el año para mí está para mí son todas desde diciembre creo que son todas las calurosas. No sé, para mí siempre hay una peor que la otra, sí, pero no, esta tarde fue demasiado calurosa, sí. Bueno, ayer también igual sabes que me parece que más que nada por la humedad, de las nubes y eso, creo que no, pero yo bastante. Prefiero que esté así y no como ya al mediodía que estaba el sol pegando con todo. No, igual yo estoy cocinado esta tarde. Bueno, no hablemos tanto del calor, no hablemos tanto de eso, porque hoy tenemos bastante, no sé si decirlo, bueno, bastantes contenidos, claro, bastante gente que quiere venir con nosotros aquí a hacer tener una charla, un par de entrevistas, ¿sí? Vamos a estar hablando con algunos de los organizadores del evento aquí de Remanente, ¿sí? Ya va a empezar eso de las 8 empieza. Sí, 20 horas. A las 20 horas, y bueno, ya en un ratito más, sí, empezamos con un par de entrevistas, charlando con un par de ahí de los organizadores, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir seleccionando y los vamos a ir presentando uno a uno, ¿sí? Apenas estén viniendo, ¿sí? Bueno. Sí, ellos también están con la organización, ya están preparando ya los últimos detalles. Recién estuve ahí chusmeando un poco, así que ya también ellos están preparándose un poco. Bien, como dijo Damián, esta tarde está llena de contenido, ¿sí? Ya... tenemos varias noticias, ¿sí? Varios sucesos que han pasado durante la semana y durante, bueno, el día. Hoy en día, ¿sí? Un par de noticias bastante fuertes, ¿sí? Así que, bueno, no garantizo que demos todas las noticias, No creo que entre en todas las noticias. Exacto, eso lo voy a poner como principal ahí, como principal, ¿cómo se dice? Ítem. No sé, no, es más, como un aviso. Un mensaje fijado. Un aviso, entre paréntesis, no se garantiza que se van a dar todas las noticias, bla, bla, bla, bla, bla. Así que, bueno, por el tema de las entrevistas, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con cada persona. Pero, bueno, ya vamos a ir improvisando sobre la marcha. Ya tenemos también abierto, sí, la red de comunicación, o sea, el WhatsApp de la radio. A ver, esta vez, a ver si me lo acuerdo. Es 264-611-8030. Sí. Le pegué sin mirar el celular. Lo iba a poner para machetearme, pero no. Le pegué. Sí. Bien, tenemos el 264-611-8030. Desde ahí ya nos puedes estar mandando un mensaje, sí, un audio. Si estás escuchando la radio, bueno, vamos a estar permanente hablando sobre el evento, sí, sobre el evento que se va a estar realizando esta tarde, 8 de febrero. Sí, ya están llegando mensajes. Bueno, al personal mío, así que dice: bendiciones, chicos, estamos muy expectantes del programa de hoy. Juana y Lucho. Juana, le mandamos un saludo, sí, a Juana, que no sé si no la he visto por acá. No está acá. No están ellos. Ah, bien, no están. Bien, no, bien. Creo que van a venir, me imagino. Bien, no, como no los vi, pensé que no iban a estar. Pero bueno, le mandamos ahí un saludo a Juana, que también siempre está con nosotros en todas las tardes, ¿sí? Está siempre mandando mensajes, ¿sí? Y creo que, mira, no, a ver. Se vino solo, nadie. Sí, es verdad. Ya estamos teniendo, sí, uno de los primeros invitados, estamos arrancando el programa. A ver si. Es como cuando te dicen, te trajo el viento. Claro. Ya estamos teniendo uno de los primeros invitados, así que bueno, nos vamos a estar acomodando en un ratito más. Ah, antes de irnos ahí a un pequeño temita, también tenemos la web, sí, www.sonidodelcielo.com.ar. Sí, estamos saliendo ahí, estuve chequeando. Estamos saliendo al aire. Bien, estamos perfectos, estamos todos listos ahora para realizar el programa de hoy, sí, para que estés ahí con nosotros acompañando, si no puedes venir acá a la iglesia. Al evento. O no podés escuchar la radio por el FM, tranquilamente lo podés escuchar por la web. Así que bueno, vamos a estar ahí organizándonos un ratito más, ¿sí? Y ya venimos con el primer invitado de la tarde. Te encuentras en la mejor tarde. Conéctate y déjate envolver por la música. FM Kairos 92.5, tarde de radio. We'll be right back. En nuestras tardes, la música marca la diferencia. Marca la diferencia. FM Kairos 92.5. Marcamos el rumbo de tus sentidos. Tus sentidos. La tarde. La tarde. Con los mejores sonidos. La tarde. FM Kairos 92.5. Te ofrecemos una selección musical para que la pases a mil. Para que la pases a mil. Bien, volvimos después de estar acomodándonos unos minutitos, sí, de estar acomodando aquí al invitado, sí. Bueno, sin más preámbulos, ya es el primer invitado, la primera entrevista de la tarde. El primero que se animó. El primero que se animó, claro. De acá hasta antes de que empiece el evento, sí, tenemos ahí, bueno, como dije hace rato, antes del corte, varias personas que van a estar aquí con nosotros acompañándonos en esta tarde. Ariel Sorazo. ¿Cómo andas? Muy bien, acá estamos. Muy bien, habla con confianza, habla con confianza. Con un poquito de calor. ¿Calor? Sí, igual se siente bastante el calor. Muchísimo. Estuvimos justamente hablando de eso, que es más, ni siquiera he visto la sensación térmica ahora. ¿No tenés idea cuánto están haciendo más o menos? Sí, el celular te marca una cosa, pero son 37 grados. Y 40 también. Y sí. Y 40 también. Y yo creo que más. Bien, Ariel, bien, ya me dijiste que estás bien y todo, pero te vuelvo a preguntar, ¿estás bien? ¿Te sentís cómodo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Ansioso por lo del evento? Muy ansioso, estamos con unas expectativas muy grandes. Bueno, en realidad venimos de hace unos tiempos, más o menos un mes planeando todo esto. El Señor hizo sentir en nuestros corazones que teníamos que empezar con las reuniones de jóvenes que hacía mucho tiempo en la iglesia no se hacían, así que nos pusimos de acuerdo con uno, digamos, mi esposa, mi cuñado y demás. Y bueno, decidimos darle para adelante porque el Señor hizo sentir eso en nuestro corazón. Estamos en camino a eso. Bien, bien. O sea que ya llevan bastante tiempo organizándolo. Y vamos más o menos un mes, mes y medio que estamos organizándolo, más o menos. Y bueno, tienen, por ejemplo, me dijiste que tienen planeado también volver con las reuniones de jóvenes. ¿Van a ser igual de fuertes que esta, así con toda la ansia, o van ahí, viste, variando como...? No. A lo que mejor se pueda, como lo siempre. Vamos a hacer. Bien, o perfecto. Sea, la perfección siempre, lo que más se pueda dar, lo vamos a hacer. Queremos que cada joven se sienta cómodo y que entienda lo que significa seguir al Señor, estar en los pasos del Señor, nunca dejarlo solo, porque hoy en día hay muchos jóvenes que se sienten solos, y me ha tocado hace poco vivir la pérdida de un conocido, a falta de que nadie le predicaba la palabra, y eso me hizo sentir culpable, claro. Porque vivía tan cerca que siempre lo veía pasar y nunca le dije vení y le hablé al Señor, entonces claro. Eso es algo que me dio... Que te pese. Obviamente, porque era un conocido y, claro. Y me dolió mucho. Y justamente por ahí cuando anoche estábamos orando, el Señor me mostró eso, que tenía que empezar a hablar a esos jóvenes. Bien. Y bien, en tu mensaje me dijiste que ibas a dar ahora una breve explicación, ¿sí?, de lo que significaba remanente, ¿sí? En la reunión sí estoy en esa parte de explicar lo que significa un poco el remanente y bueno, porque hay muchos jóvenes nuevos, claro. El ministerio ahora justamente hay muchísimos jóvenes nuevos, por eso también decidimos arrancar con eso. Bien. para como un tipo también enseñanza, sí, al exactamente principio. Bien, volviendo un poquito a lo que dijiste atrás, sí, es bastante fuerte, sí, es algo que a todos, te diría que es como, a ver, a todos nos pasa de maneras distintas, ¿no? El tema de cuando quieres aconsejar a alguien y después lo ves perdido, o en tu caso, viste, que fallece. Claro. Es algo muy fuerte. Y además del mensaje de remanente, querés dar un mensaje, o sea, del mensaje de la explicación de qué significa el nombre. ¿Tenés planeado dar algún otro mensaje también, como para que se enfoque más o menos a lo que me acabas de decir? O sea, de volver a decir a los chicos que básicamente, bueno, yo muy pocas veces, soy muy vergonzoso, digamos. Claro. Y cuando he tenido que subir al altar a decir algo, sí, me costaba mucho. Entonces, sí, por eso trataba, sí, de por ahí no subir. Y yo no soy de familia cristiana, no nací de familia cristiana. Me crié en el mundo. Y, ¿cómo se llama? Después, bueno, conocí... El Señor me llamó, me atrajo con lazos de amor. Sí, va, mira, ahí estamos. Un lazo bastante fuerte, te digo, ¿eh? Bastante fuerte. Y bien fuerte. Sí, bien fuerte. Así que, bueno, de ahí empecé a conocer lo que es el camino del Señor, bien. Más o menos ya son como 7 años, 8 años siete más años o menos. 7 años. Y bueno, básicamente cuando yo estaba en el mundo, digamos, yo creí que era una persona normal, digamos. Claro. No robaba, no hacía nada malo. Pensabas que eras una persona buena dentro de todo. Dentro de todo buena, sí. No robaba, no drogaba, no consumía, no hacía nada malo. Y yo dentro mío pensaba que era una persona normal, digamos, claro, bien. Pero después, cuando uno conoce el camino del Señor, se da cuenta que todo lo que uno hace, si en el mundo no está bien, si no ponemos a Dios por delante. Si no conocemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿cómo se llama? Es difícil vivir, porque hay muchas personas que hoy en día están perdidos por no conocer al Señor. Claro. Entonces, vivimos una vida que no tiene un final feliz, digamos. Exacto. Por así decirlo, si no conocemos al Señor. Así que cuando empezamos a vivir todo lo que el Señor tiene para uno, empezamos a conocer todo eso, es maravilloso. Y bueno, por eso es que ahora queremos empezar a transmitirle eso a cada joven. Bien. Ese es un enfoque bastante fuerte, es un mensaje bastante fuerte, o sea, bastante fuerte, y no te digo que es chocante, pero sí es bastante fuerte, y espero que pueda ayudar a bastante, que pueda llegar a bastantes personas, ¿no? Y bueno, dentro de todo, ese es tu mensaje más o menos. Como se dice, vivir, si uno vive la vida creyendo que es bueno, en realidad no, si no lo tiene al Señor consigo, no vale de nada. Así es. No vale de nada, no tiene un final. No tiene un buen final, digamos. Claro, recién tenía la definición, pero se me fue, ¿sí? Bueno, y... volviendo otra vez a lo que querías contar ahora, la palabra remanente, ¿me puedes explicar más o menos qué significa? No me des todo el pantallazo que tenés armado, porque sé que tenés algo bien armado. Hace rato viniste ahí con la Biblia, sí, tenés ahí un par de que notas. Que no des spoiler. Exacto, que no me des spoiler, pero sí que me des más o menos, porque sinceramente tengo una vaga idea. ¿Viste? Una muy vaga idea de un vago recuerdo de hace mucho tiempo de qué significaba. Pero si me lo podés refrescar otra vez. Es algo bueno, es algo que tengo preparado para explicarlo en la reunión, así que no sé bien ponerle acá, explicártelo de una forma tan breve, porque es más... Y tiene, pero la palabra remanente tiene una definición sólida, o sea, esto remanente significa esto. En teoría, remanente significa... es algo de lo que había. Sí. Y solamente, bueno, es como que queda un grupo de personas, ¿verdad? Bien, sí, sí, sí, me ubico, entiendo. Bueno, eso quiere decir que en cada cosa que pasa siempre queda algo. Bien, siempre, es el resto, eso es. Es lo que siempre queda. Bien. En este caso, si lo llevamos a la Biblia, fue como Noé, digamos. Cuando Jesús se enoja con la tierra. Claro, cuando Dios se enoja con la tierra. Cuando Dios se enoja con queda la tierra, perdón, la familia de Noé. Exactamente. Exacto. Ese fue el remanente de lo que había en la tierra. Bien, bien. Esa es la explicación más corta y más sólida. Encima es bastante sólida la explicación. Está muy bueno, está muy bueno eso. Y bueno, las expectativas veo que son bastante altas para ahora la tarde. Exactamente, sí, estamos todos muy... Ha habido mucha publicidad. He visto mucho bastante. Movimiento, hemos estado con todo eso, como te decía, hace un mes y medio, más claro, o menos, bastante, un mes y medio que lo veníamos hablando y lo veníamos llevando ahí con los chicos. Bastante trabajo, ¿sí? Sí. Bien, qué bueno. Espero que esta tarde sea de bendición, sí, para todos, sí. Espero que tu mensaje sea bastante chocante, sí, entre comillas, sí, y que espero que puedas dar lo mejor de vos esta tarde, sí. No te sientas nervioso y más. Te sentí ahora un poquito más aliviado. Ahora sí, un poquito más aliviado. Sí, bueno, es exactamente lo mismo que pasa ahí arriba a veces, ¿viste? A ver, yo lo comparo. Sinceramente, yo jamás estuve ahí arriba, ¿viste? Y ahora si me decís, andate arriba, ¿viste? Y dar algo, me pongo pálido, ¿viste? Tengo, no sé qué decir. Así que no te envidio nada. No te envidio nada, ¿sí? Pero bueno, espero que puedas, que tu mensaje llegue a bastantes personas, ¿sí? No sé, ¿también querés aportar algo más al...? No, todas las preguntas creo que han sido respondidas. Claro. Sí, no como creíamos nosotros, creo que... mejores. Es claro, mucho estuvo, mejor. Tuvo mejor respondido. No, claro, teníamos preguntas en secuencia, ¿viste? Claro, pero se fueron. No, igual está. Adelanté un poco. No, igual poco. Está bastante bien. Está bastante bien. Bueno, Ariel, no sé, ya creo que ya están. Si no me equivoco. Creo que sí. Sí, quería que sí. Bueno, Ariel, muchas gracias. Sí, espero que la pases muy bien esta tarde. Sí, espero también pasarla bien y creo que sí. Es más, con esta primera introducción ya. Ya veo lo que se viene. Se viene lindo. Se viene fuerte, claro, sí. Se viene fuerte. Así que, ¿qué edad tenés, Ariel, perdón? 28. 28 años. ¿Y hace cuánto dijiste? Hace 7 años más o menos que conoces. Hace 7 años más o menos. O sea, 21 años tenés. 21 años. Cuando... Sí, claro. Para los que no conocen a Ariel, es el yerno del pastor. El yerno del pastor. Y mirá, dijo... Apóstol. El apóstol, claro. Y dijo que conoció a Dios por lazos de amor fuertes. O sea... Sí... Ahí les dejo para que ya sepan, viste, ya sí. vayan cuadrando. Es el yerno del apóstol, sí. Oh. Vino con lazos de amor bastante fuertes, así que vino para quedarse. Dejo, claro, lo dejo ahí para que ya sepan de cómo viene la mano. Bueno, Ariel, espero que la pases muy bien. Espero que ya te dije todo lo que te quería decir. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias por haberte animado. Igual, espero que esto también sea de alivio, ¿viste? Como para subir otra vez, ¿viste? Ir un poquito más aliviado. Para romper el hielo. Exacto, para romper un poquito el hielo, ¿viste? Ahí arriba en el altar. Es más, ¿vos das tu mensaje primero o después? Después. Al final de la predicación. No, antes de la palabra. Antes de la palabra, claro. Después de toda la adoración, me imagino. Exactamente. Me imagino que va a ser como una reunión, no te quiero decir común y corriente, ¿sí? Pero con la misma estructura, la adoración, la mensaje. Bien. Algo similar. Algo similar. Perfecto. Dale, Ariel, muchas gracias por haber venido, sí. Y bueno, vamos con. Vamos a un corte. Vamos a un corte y ya volvemos, sí, con otros invitados, sí. Listo. Vamos a ver a quién enganchamos ahí afuera. Sí, al primero que pase por ahí lo agarramos primero, las mechas. Y al primero que se mete y esté dentro ya de la radio lo vamos a agarrar. No te vayas, vení para acá. No te vayas, vení. Bueno, ya volvemos, sí. Gracias, Ariel. En nuestras tardes. La música marca la diferencia. Marca la diferencia. FM Kairos 92.5. Marcamos el rumbo de tus sentidos. Tus sentidos. Señor viene bajando a buscar su grey. Bendice lo acompaña a la abuela. La abuela. A Vicente, a Manolito y a Rafael. Viene bajando. ¿Cómo? Viene ya. El Señor viene bajando con majestad. Pero mira. Viene bajando. Viene ya. El Señor viene bajando con majestad. No se necesita visa si vas con él. Él vuelve sin escala, mi negra. Solo tienes que aceptarlo, señor y rey. sonar de la trompeta ya viene. Al sonar de la trompeta ya viene. Al sonar de la trompeta ya viene. Al sonar de la trompeta ya viene. Pero que viene amor, no hay tus días. Nadie sabe la hora ni el día. Ya viene. Pero viene amor, no hay tus días. Viene bajando, viene ya. Viene ya. El Señor viene bajando con majestad. Pero mira, viene bajando, te lo digo ya. Viene ya. Viene ya. El Señor viene bajando con majestad. Yeah. La Tarde. La Tarde. Con los mejores sonidos. La Tarde. FM Kairos 92.5. Te ofrecemos una selección musical para que la pases a mil. Para que la pases a mil. Te encuentras en la mejor tarde. Conéctate y déjate envolver por la música. FM Kairos 92.5. Tarde de radio. Bueno, volvimos después de un breve receso, una tomada de aire rapidito así, fuimos a chumel cómo está el evento y se viene con todo, parece que se viene con todo. Sí, parece que, es más, parece que se viene bastante cargado ahora el evento. Sí, sí. Ahí estuvimos. Estoy viendo ahí un par de chicos que están llegando, así que parece que va a estar lindo, va a estar lindo. Se parece que va a estar bastante lindo. Sí, y si quieren venir, están todos invitados, es para jóvenes de 18 a 35, creo, 30 años. 18 a 30, a 30 sí. Sí. Acá a la iglesia está en Gobernador Isaza, Loteo Rodano. A ver, ¿te acordás? Decime. Para Loteo Rodano, sí, lo. No, estás buscando. No le quiero chutear los números, a ver si se van para el vecino después. Lo está buscando. Es la Gobernador Isaza Manzana A, Lote 19. Lote 19, acá, perfecto. ¿Viste? Igual yo también lo estaba chumiendo acá por el celular. Bueno, yo no me quería, a ver si se van acá al vecino ahí. No te querías arriesgar. Y se llena de joven ahí en la casa del vecino. Bueno, ahora, si bien dijimos en el bloque anterior que íbamos a tener ahora un invitado ya no más, ¿sí? Lo tenemos, pero el tema es que todavía están ahí, son los organizadores del evento. Organizadores, sí. ¿Y qué pasa? Que justamente están ahí adentro de la recibiendo iglesia, los chicos, claro, sí. Recibiendo ahora a los chicos. Así que en un par de momentos, sí, perdón, en un ratito sí, más. Sí, cuando se desocupen, lo vamos llamando. Lo vamos a ir llamando, sí, para estar ahora con nosotros. Bueno, tenemos un par de mensajes, ¿sí? Damián, ¿querés leer el mensaje? Es de... Mariana. De Mariana, claro. Sí. Acá justamente. Hola chicos, buenas tardes. En sintonía como todos los sábados, les deseamos una hermosa reunión al grupo de Remanente. Somos Mariana y Eduardo. Le mandamos ahí un saludito así a Mariana y a Eduardo, que también fieles oyentes. Fieles oyentes como siempre. Es más, ya se está tardando también la oyente sí. número uno. Ya se está tardando con el mensajito. Sí, acuérdate que también ellos tienen también, reunión claro, de jóvenes. Así claro, que por claro. eso... Claro. Y también tengo un saludo de Sonia, Sonia de Vuelvo a Ver, dice que está con Enzo, escuchándonos por la web. Justamente estábamos hablando con la mamá de con la madre, sí. La segunda vez que lo deja, que sale sin Enzo. Claro, eso es lo que nos estaba comunicando. Justamente nos estaba contando que era la segunda vez y que estaba ahí media... Claro. No se veía preocupada para nada, si estaba con la abuelita y el niño. Le pone un par de dibujitos y ya claro. yo creo que se va a tranquilizar. Claro, bueno, le mandamos un saludo. Si no, sí, me avisa y yo pone acá algunos temitas. ¿Quiere? Así se queda tranquilito. Estoy aquí. Abejita chiquita, abejita chiquita. Así que cualquier bien, cosita, me dice. No te puedo explicar el nivel de vergüenza ajena que me dio eso. Sí, tengo varias músicas, así que. ¿Tenés esa música que escuchás para dormir? No, o sea. Por eso te digo, si se le haga llorar a Enzo, que me avise y le ponemos un par de... No, sí, me parece que... Bartolito cantaba así. Así que... Bueno. Creo que nos acaba de mandar un mensaje María Eugenia. María Eugenia, ya, mira, ¿nos estaba escuchando o estaba atenta o...? Sí, dice, hola, buenas tardes, bendiciones, recién logrando ponerme en contacto una tarde con bastante actividad, dice. Sí, porque ellos también tienen con... Claro, se me olvida que ellos tienen... La reunión de jóvenes, ellos tienen la en Alto de jóvenes, Sierra. Claro. Bueno, le mandamos ahí un saludo sí, a María Eugenia. No fue la primera, sí, pero esperemos que no sea la última de hoy. Claro. Que no sea el último mensaje. Bueno, vamos a ir con el bloque algunas, de noticias. Algunas noticias, sí. Claro. Hay una noticia que no sé si ha estado preocupando, sí, bueno, a algunas personas. Yo creo personas, que... Claro. Pasó por alto hasta que empezaron a dar estadística, me parece. Exacto. A mí, sinceramente, no me preocupa mucho, ¿sí? No, a mí me llamó la atención. Porque, si no me equivoco, está escrito. Así a mí que me llamó la atención, dije, bueno. Vamos a hacer directo, ¿sí? Hay un asteroide que se está dirigiendo hacia la Tierra. Sí. Para el año 2032 o 2035 era... Creo que para el 2032, si no me equivoco. A ver, ya buscamos bien la noticia, sí. Bueno, este justamente ahora estaba leyendo, sí, que tenía hasta hace un par de días, sí, una probabilidad de un 1,5% de probabilidades de impactar con la Tierra. Pero hoy vi otra noticia que decía que tenía un 2,5%. Había subido la probabilidad, sí. Bueno. Con respecto a este asteroide, el asteroide tiene aproximadamente un diámetro, ¿cómo te podría explicar? Como es tan grande como una cancha de fútbol. Eso lo viste, aproximadamente unos 40 por 90 metros. Si no sí, me acá 40 por 90, están diciendo acá en InfoA. Claro, unos 40 por 90 metros, sí. Había empezado con una probabilidad, claro, sí. De 0.1 creo que era, sí. Y ahora subió a 2.5. Claro, de 0, ¿cuánto dijiste? 0,5 por ahí. Y bueno, después y acá, subió a 1,5. Claro, 1,3. Acá tengo 1,5. Bueno, variando. Casi lo mismo. Van variando. Pero está por ahí. Bueno. Bueno, supuestamente esa estadística, esa probabilidad de 2,3 es muy alta, según claro, los científicos. Es alta. Ya como es como si fuera, no sé, un 95%, un 90%. Dicen que es muy alta. Y por eso es el miedo que están generando. Sí, ahora justamente también estaba viendo un par de lugares sí, donde podría sí, dicen caer. Perú, Ecuador, claro, toda esta parte de claro, Latinoamérica. Claro. Para, vendría a ser para casi la zona norte de Sudamérica, si no me equivoco. Sí. Más a América Central, más por aquellos lados, ¿sí? Bueno, nada, hay que esperar que ver qué sucede. Igual, bueno, está por ahora, sí, está... Está avisado como para el 2032, si no me equivoco. Creo que visto para el 2032. Sí, el 22 de diciembre de 2032. Ese va a pasar. Así que hay tiempo, sí, para mandar ahí a un astronauta que sepa perforar, sí, con una bomba. y que se sacrifica ahí por la hija. Y que tenga un equipo. Claro, claro, hay que se sacrifica ahí por su hija y termine con un ganamos, Gracie. Sí. Bueno, lo que yo he estado viendo, algunos portales de noticias están diciendo que la señal se va a perder ahora en diciembre, en noviembre, diciembre. Va a generar la última señal que van a seguir el recorrido hasta esa fecha. Después va a volver a aparecer en los radares de la NASA en el 2028, es lo que yo estaba viendo en algunos lugares. O sea, entonces tienen todo este año para sacar estadísticas, probabilidades, todo eso, porque después se va a perder la señal del radar que ellos como que lo están siguiendo el día a día, y de ahí recién en el 2028 van a volver otra vez a tener noticias de ese asteroide. Si no me equivoco, el asteroide, este es un dato, si no me equivoco, el asteroide lo descubrió por un telescopio en Chile, si no me equivoco. El 27 de diciembre de 2024. Claro, claro. Se descubrió por Red Atlas se llama. Ah, bien. Y el asteroide I se llama IR4. Sí. IR4 nombrado, bueno. IR4 2024. 2024, exacto. Sí, así. Bueno, tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido, claro. Bueno, tendremos que esperar, sí. Y bueno, creo que nos va a dar material para estar hablando. Sí, porque toda la semana, casi la mayoría de los portales nos está hablando de él. Es que también 40 por 90 metros no es nada pequeño. Es una cancha de fútbol, sí. Bueno, y ahí como no sé si fomentando miedo o han estado sacando ahí, bueno, lo que puede pasar si cae el asteroide. Bueno, y aparte de eso, no es para fomentar miedo, pero si somos realistas, sí, efectos van a haber. Bueno, también se activó como un plan de emergencia con la NASA, bueno, y parte de Europa. ¿Cómo van a hacer para eliminar ese asteroide? Están hablando de varios telescopios y... Claro, o sea... Como que se va a activar un protocolo ahí para ver si lo pueden eliminar. O desviar. Desviar, sí. Creo que es lo más probable. Sí. Bueno, tendremos que esperar, ¿sí? En otras noticias... ¿Sabes que siempre quise decir eso? En otras noticias... ¿Sabes que? Volverlo a decir. En otras noticias... No. Sacame esa música. Esa música no me la podés poner. No, mirá cómo caí. No, cómo caí. Bueno, mirá, antes de dar otras noticias, sí, tenemos aquí un saludo, sí, del Pastor Daniel. Sí, ahí lo estoy viendo. Hola, bendiciones, escuchando la radio desde Rawson. Quisiera un tema de rescate, dice Pastores Daniel y Marisa. Bueno, ya le vamos a poner ahí un temita, sí. Bueno. En otra noticia. Dicen no es verdad, es una farsa. Rescate. Sí, claro. Me subiste con todo el tema. Esta noticia ya es un poquito más trágica, sí. Creo que vos vas a tener más información. Yo he leído muy por encima. He leído dos portales, sí. Uno que dije, bueno, zafa. Y otro que dije, bueno, ya me las bajó todas y me bajó toda la emoción de la noticia, sí. A ver si le pego con la provincia. Fue en Mendoza, ¿no? Sí, en Mendoza. En Mendoza, sí. Un autobús escolar, un colectivo, sí, que transportaba a 19 pasajeros. Le estoy pegando. 19 sí. pasajeros, sí, de los cuales la mayoría eran menores de edad, sí. Fue protagonista de un accidente contra un camión, si no me equivoco. Sí. Bien, lo grave del accidente es que el colectivo se prendió fuego. Se prendió fuego y había un chico que había quedado gravemente herido, sí. Sí, con el 90% del cuerpo quemado, sí. Bueno. Se llama Samir Valentín, claro, Tula Guzmán. Lamentablemente el chico hoy falleció. Sí, en estas horas. Un chico de 12 años, sí, dice, chico de 12 años que sufrió graves quemaduras con el accidente entre el colectivo y un camión, sí, falleció ahora. Bueno, estas noticias mucho no me gusta, viste, hablar, ni a quién le gustan hablar de noticias así, ¿no? Pero bueno, nada más que dar nuestras condolencias, sí, de nuestra parte. ¿Tenés idea de cómo se produjo el accidente? Estoy viendo acá, ha sido el siniestro sucedió en la tarde del viernes, calle Rodríguez y Rodríguez Peña, claro, en una zona industrial que se extiende hasta las localidades de Maipú y Godoy Cruz. Bueno, en el micro viajaban 45 niños, de entre ellos de 8. Ah, 45. Sí, 45 niños. 45, 19 dije. De entre 40. Perdón, entre 8 y 15 8, años, claro, sí. 8 y 15 junto, años. Junto, sí. Bueno, con 5 mamás, dice que iban en. Los chicos asistían a un merendero en Guaymallén. Asistían a un merendero, sí. Encima. Bueno, luego del impacto, el colectivo empezó a prenderse fuego. Al menos 8 personas terminaron internadas por las quemaduras que sufrieron mientras escapaban del vehículo, que terminó completamente calcinado. Bien, bueno, vamos a. Voy a dar mis condolencias porque la verdad, como te dije. ¿A quién le gusta hablar de estas cosas? A nadie, creo que a nadie. No creo que haya alguien al que le guste hablar de esto y que lo hable con fuerte alegría ni nada, ¿viste? Pero es solamente dar nuestras condolencias, sí, y esperar que los otros chicos no hayan tenido otras. No haya pasado otra con otros accidentes con los chicos, ¿sí? O sea, que estén fuera de peligro, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poquito del tema, ¿sí? En otras noticias, ahora ya nomás está a punto de jugar River, si no me equivoco, ahora la... Sí, no, ya empezó ya. Ah, ya empezó. Ya empezó, sí. Llevan 4 minutos del primer tiempo, 0-0. 4 minutos. Estamos 26 horas. Sí. ¿Te parece poner el temita de rescate que nos habían puesto? Sí, porque no sé si te diste cuenta. Sí. Que entró... Abrí la puerta, sí. Claro, y entró una brisita, ¿viste? Entró un airecito y se posó acá con los auriculares, sí, ¿viste? Ya se preparó, ya. Ya se preparó, ya. No hacía ni falta que le dijéramos, él nomás se sentó. Bien, con este cambio de tonalidad, ¿sí? De pasar de negro a blanco, vamos al tema musical, sí. Y así ya se prepara el invitado. Perfecto. Vamos, no tardamos nada, un minutito, 2 minutitos y ya volvemos. En nuestras tardes, la música marca la diferencia. FM Kairos 92.5. Marcamos el rumbo de tus sentidos. Tus sentidos. Es verdad. tarde. La tarde. Con los mejores sonidos. La tarde. FM Kairos 92.5. Te ofrecemos una selección musical para que la pases a mil. Para que la pases a mil. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Bien, 20:30 horas. Volvimos, sí, después de estar acomodándonos. Aquí estamos con el pastor Elías Cortés, sí, que ya vino instalado, ya está aquí, ya todo preparado, sí. ¿Cómo estás, Elías? ¿Cómo estás esta tarde? Bien, bien, me río porque me dice 20:30 horas. Bien. No sé qué tiene que ver la celebridad con la... No, yo tampoco. Está pero... celebrando que se está por terminar el programa, ¿no? Sí, queda una horita de programa. Bien, gracias a Dios, bien, bien, con un poco de calor nomás, pero hay que soportarlo. Y obvio, tenemos que soportarlo. Sí, sí, sí. Justamente hablábamos de eso, del calor ahora, minutitos antes de empezar. Igual no son los únicos hablando del calor, todos hablan del calor, sí. Va al almacén, el calor va, todo, ¿a dónde va? El calor. Parece que La calor. Parece que el sanjuanino todavía no está acostumbrado a donde vive, pero bueno. Yo no me puedo acostumbrar. No, la verdad que no tengo paciencia por el calor. Bueno, y cambiando un poquito de tema, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta tarde? ¿Cómo te sentís ahora con el tema del evento? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento porque no es algo que lo hayas tenido que empujar a hacer. Es algo que ha nacido en el corazón de los chicos. Y lo bueno de esto es que los chicos no han estado, viste, rogándole a nadie. Ellos han empujado solo para adelante. Dijeron, vamos a pensar en esto. Una vez pensado, empezaron a ejecutar las ideas. Y bueno, gracias a Dios están los chicos ahí dentro de la iglesia haciendo la tarea, que es muy, muy buena. Claro. No, para todos los que nos están escuchando, no por el tema religión, porque muchos dicen, no, sí, porque es una iglesia evangélica, religión, pa, pa, pa, pa. Pero el trabajo, la labor que se hace, va para el entendimiento de aquel que no conoce la profundidad del evangelio. No, va más allá de lo que él piensa como religión. Claro, ese es el punto de... Exacto. Mostrarlo de otra forma, o sea, no mostrarlo de esa antigua doctrina religiosa que se hacía de las iglesias y demás. Sí, sí, más allá, viste, la doctrina es el pensamiento creado de la gente afuera, porque claro, obviamente, exacto, iglesias todavía siguen teniendo las mismas doctrinas. Claro. El pensamiento o el concepto de religión que tienen, viste. Los chicos están trabajando muy bien, muy lindo adentro, todo, y estoy contento porque, bueno, por ejemplo, hoy me pasó que se me acercó una mujer y me dice, me enteré que van a hacer un evento con los chicos, con los jóvenes. Sí, le digo, está re lindo. Y me dice, ¿sabes qué te quería decir? Va ahí tal y tal y tal persona que salió hace muy poquito de... Por favor, déjese joder con el micrófono de aquel lado. Me está quitando acá la esencia del programa. Es que me estoy acomodando, fui a buscar agua. Y me estoy deshidratando. Bueno, volviendo al tema, me dice, ver un chico así, asá, salió hace muy poquito de prisión, me dice, y bueno, está con el tema de las drogas. Claro. Y hoy va a ir, así que por favor, háblenlo. Y me llamó mucho la atención esto, ¿viste? Se abre una puerta e inmediatamente la gente acude. Claro. Ahí se abre la puerta y la gente dice, mira, ahí está, esa es la oportunidad que tenías, anda. Y para cerrar esto, ¿no? Me tocó charlar con una persona el otro día que no es cristiana evangélica. Dice, yo creo en Dios nada más. Dice, y cuando puedo voy a la iglesia católica, claro, etc. Es un creyente solamente. Cree en Dios. Cree en Dios, listo. Y, claro, y le digo, fíjate vos que la mayoría de la gente que va a la iglesia nuestra, le digo que es curioso, dato curioso, que la mayoría de la gente que está en nuestra iglesia ha ido porque tuvo problemas con las adicciones. Claro. Sí, hay otra gente, tipo de gente que vino por problemas matrimoniales, otro problemas económicos, etcétera, enfermedades. Pero en general, claro, en general, por ejemplo, el porcentaje supera más de la mitad. Claro, más del 50%. De gente que estaba en adicciones, ¿no? Distintas adicciones, por supuesto. Y hoy los ves crecidos, hoy los ves totalmente transformados, bendecidos, etcétera. Y le digo, la oportunidad que te da. Claro. La oportunidad que te da esto. De conocer otro tipo de gente, otro tipo de mentalidad, otro tipo de amistad que te lleva o te acompaña de la mano a poder salir. Que está bueno. Que por ahí otros afuera te dicen, tenés que ir al psicólogo. Y el psicólogo va, estás una hora y media, dos horas, no sé cuánto pagarán. Y pagan, exacto. Y salen de ahí. Y después, fíjate, tratate de arreglar solo durante la semana, venite la semana que viene cuando te toque la hora que pagaste. Exacto. Pero a ver, dentro de la iglesia tenés gente que te acompaña día a día, te lleva de la mano, te dice, dale, te empuja, dale, vos podés, va mucho más allá a veces de los amigos que puedas tener en la calle, porque amigos, hábitos, muchos con la intención de estar con vos cuando tenés solamente y cuando no tenés, no está. No. Pero le digo, es lo bueno de la iglesia donde nosotros estamos, no voy a generalizar, pero la iglesia donde estamos nosotros, le digo, lo bueno es eso, que la gente te acompañe de la mano en la necesidad. Y bueno, nada, seguramente que mucha gente que me esté escuchando ha estado pasando por esta situación cuando llegó un día a la iglesia, y hoy si se pone a mirar o examinar hacia adentro de la casa del hogar, transformado los matrimonios, los chicos, los adolescentes, los jóvenes, mucha gente que tiene para contar muchísimas cosas. O sea, acá, por ejemplo, dentro del programa, que tiene para contar historias de vida. Mira, Abimael, yo te digo, hablo por ahí con gente que viene acá a la iglesia y dice, che, ¿de verdad pasaste por esto? El otro día, cuando me contó una persona, me dice, ¿usted sabe que antes de llegar a la iglesia era una persona muy adicta al casino? ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿De en serio? ¿De en serio? ¿De en serio, le digo? ¿De en serio? Y me dice, sí, muy adicto al casino. Yo terminaba de hacer mis ventas, o me venían, me pagaba la gente, porque yo tenía remises, dice, me pagaba la gente, y si yo tenía que cruzar semáforos en rojo para poder llegar, dice, el casino, lo hacía. Ludópata. Persona, sí. Yo me quedé divertido. Adictas a la puesta, sí, claro. Sí. Y ahí dije, bueno, la verdad que hoy la iglesia es muy distinta a lo que la gente pensaba de antes. Después tenés otro lado de la sociedad que obviamente tiene sus ideas, tiene su punto de vista, pero acá de los que me escuchan, o de los que estamos acá adentro, podemos ver un ámbito totalmente distinto. Los chicos en merendero, cómo reciben, los matrimonios, te ponen a conversar luego una reunión y todo, es hermoso. Por eso a veces hacemos una tarea que es impagable. Es impagable. Por ejemplo, acá dentro de la radio, ¿no? Te pones a hablar, ni sabes quién te está escuchando del otro lado, ¿no? Capaz que no te mandan ni mensaje, ¿viste? Pero... Y nos ha tocado, nos ha pasado, claro, que no sabes y estás hablando y no te das cuenta y bueno. Sí, del otro lado, ¿viste? Tenés gente que te está diciendo, sí, yo entiendo, los comprendo, es así, ¿viste? Y ni te mandan mensaje, pero el mensaje llega y la palabra igual. Así que nosotros estamos felices porque la tarea la hacemos, lo que se nos ha encomendado, que es predicar buenas nuevas de salvación. Y lo hacemos con gozo, sin esperar nada a cambio hoy. Sin esperar nada a cambio. Lo hacemos. De hecho, la radio se levantó y se hizo con esa idea y se está haciendo a base de esa idea de predicar las buenas nuevas, de entretenerte. Claro. Y de, bueno, hacerte pasar una tarde diferente como la de hoy. Sí, obvio. Bastante diferente, te digo. Muy diferente. No sé, me siento como entrevistador de ahí de afuera, viste, que vas con el micrófono y claro, que está ahí preparadito ahí, claro, esperando igual, que salgan los jugadores. Igual las preguntas que teníamos preparadas se las respondió solo en... Es más, yo no hice ninguna pregunta y todas te las respondiste. Así que te largaste, está perfecto, me encanta esto. ¿Para qué me dan el micrófono y se hace algo? No te lo dimos, viniste. Lo invadiste. Claro, vos viniste. Bueno, yo vi la oportunidad, yo vi la puerta abierta, entré. ¿Qué claro, quiero? Obvio. Bueno, sí, me alegro que con esto puedan llegar a tanta gente. Es que si nos ponemos a ver, ahí con todo lo que se hizo, todo el tema de publicidad, de hablar, de contar y todo, ha llegado bastante, ¿no? Sí. Tienen, a ver, no sé si tienen gente de otro lado que haya venido de fuera de la provincia. No, ¿verdad? No, todavía no. Pero igual, como dijo Ariel ahora, esto está planeado para rato. Sí, tiene para rato. Bien. Sí. Es que es transición, se le llama. Claro. son tiempos que hemos vivido como iglesia que nos han hecho a hoy volver a retomar distintas tareas, y hay cantidad de tareas por retomar. Cuando nosotros estábamos en otro domicilio, estábamos al costado de Ruta 40, antes de Benavides, cuando estábamos allí, la iglesia funcionaba, y antes de eso funcionaba en otros ámbitos, por ejemplo en ir casa por casa, el evangelismo en las plazas. Claro, era otra idea, campañas. Era otra idea de para compartir el mensaje, otra idea. Claro, pero a lo que voy es esto, que cuando nosotros salimos allá y volvimos de nuevo a nuestra casa, sí, acá, ya éramos muchísimos, sí, para la capacidad que tenía la iglesia. Sí. Entonces empezamos a trabajar para ampliar y nuestra visión era ampliar, ¿sí? Sí, sí, ampliar para cierta cantidad de gente, por ejemplo 150, 180, y cuando quisimos acordar empezamos a tirar todo, paredes, no, techo, sacamos todo. Entonces toda la gente que estaba en la iglesia nos abocamos a eso. Bien, al trabajo en la casa. Trabajo en la casa. Claro, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasaron? Que las otras áreas se dijeron, bueno, las vamos a frenar para que todos estemos trabajando juntos por la construcción de bien, la iglesia. Bien, bien. Bien. Claro. Entonces, por eso no se estuvo haciendo evangelismo, por eso no se estuvo haciendo campaña, por eso no se estuvo de jóvenes. Claro, bien. Igual que con los niños. Claro. Entonces, una vez que todos terminamos de trabajar por la iglesia, que está divina, hermosísima, seguramente que hay mucha gente escuchándonos que estuvo trabajando en esto, que está sorprendida en el tiempo que se levantó, claro, y de la forma que se levantó y cómo se hizo. Se hizo rapidísimo, muy rápido, y se empezó a construir prácticamente casi de cero, ¿sí? Claro. Entonces, hoy que terminamos la construcción, hemos trabajado por los baños nuevos, se hicieron los baños nuevos. Los baños están hermosos, te digo. Me encanta. Están hermosos los baños, sí, están re bonitos. Es a destacar eso. Sí, es a destacar. Vos sabés que mucha gente dice, qué hermoso. Es que era la idea. Sí, es la idea, claro. Cuando empezamos a trabajar, yo le dije al que estaba encargado de los baños, le digo, mi idea es entrar a los baños, y si usted si quiere comer un sándwich dentro del baño, lo puede hacer. Claro, claro. Entonces, sí. Esa idea. Imagínate una pachata dentro del baño. Oh. Nunca un sándwich de punta de espalda ahí adentro. Es demasiado, pero no, sí, te digo, me encanta la estética que tiene. Son, como dije recién, son a destacar los baños. Están de excelencia. Sí, me encantaron. Se trabajó bastante. Los dejamos como queríamos, como habíamos pensado, claro, como lo queríamos previsto, hacer. Sí. No a lo que nos daba el bolsillo, creímos más allá. Entonces pusimos lo mejor de lo mejor. Y bueno, se hizo, luego se levantó el salón para los niños también. Entonces, ya una vez construido esto, dijimos, bueno, ahora vamos a empezar a retomar. Claro, bien. Y bueno, seguramente que ya dentro de no mucho tiempo se empiece a organizar para unas campañas, apenas pasen un poquito estos calores, que medianamente uno de las campañas las trata de empezar a las 6 de la tarde. Sí. Entonces tenés 6, 7, 8, 9 y ponerle hasta las 10, te quedas conversando, desarmando, etcétera. Pero hoy a las 6 de la tarde no puedes arrancar. No puedes hacer nada. Es imposible arrancar a las 6 de la tarde. Mira, recién ahora que está bajando el sol se está aliviando, la cosa, claro. Un poco. Sí, y, así que bueno, sí. Pero nos toca hacer tareas de campaña y evangelismo, por ejemplo, en Alto Sierra, allá para el lado de Santa Lucía. Tenemos que hacer campañas seguramente para el lado de Pasito. Tenemos que hacer campañas para acá por el lugar de Chimbas. Tenemos mucho para apoyar en eso. Campañas, bueno, para los que no saben, es para cuando usted escucha que los evangélicos están meta gritar y alabando al Señor. Claro, están ahí en toda la calle. Esa. Pero para los que no saben, es esa revolución evangelística. Claro. Así que bueno, tenemos que retomar eso, muchas áreas, pero fuimos por parte. Bien. Sí, para que la iglesia trabajara como equipo. Claro. Entonces, bueno, ahora llegó el tema de retomar con los jóvenes. Y claro, este sería de las actividades que se están retomando. Esta sería la primera principal y de ahí explotaría todo. No, la primera que se empezó a retomar fue la de los niños. Ah, la de los niños. Sí, porque había más de 40, 50 niños. Ah, bien. Y estábamos en la reunión y los niños por ahí, obviamente, vos tenés un pequeño, no lo puedes sentar media hora, 40 minutos, sí, una hora al niño en el mismo lugar. Los niños les gusta jugar, entretenerse. Claro, los niños son energía pura. Sí, olvídate. Energía pura. Y lo que te va, lo que me toca. Claro, lo que te viene. Sí. Claro, sí, no. Bueno, está increíble. Yo pensé que habían, con esto iban a tope con otras actividades. Sí, y demás, sí. Esta es la punta, ¿no? Pero se comenzó con los niños. Claro, se hizo una tarea impresionante con los niños. La hermosa, maestra de los niños, me imagino que de excelencia también. Sí, olvídate. Sí, yo creo que del año pasado hasta hoy, creo que han aumentado como 10 años más o menos. Bueno. Las hicieron sufrir. Demasiado. No, tienen canas ahora, tienen arrugas. No, se portan bien los niños. Los niños. se portan bien. No, bien. La tarea se hizo hermosa. Niños que salieron egresados con regalos. ¿Sabes que se hizo una reunión especial para los niños? Sí, estuve al tanto de eso. Mi sobrina estuvo ahí. Claro, sí. No sabes, eso fue hermosísimo. La verdad que la graduación de los niños fue un espectáculo. Un espectáculo. Hasta el día de hoy los niños se acuerdan. No ha sido hace mucho tiempo, pero sigue esa tarea, continúa. Nosotros estamos muy contentos, muy gozosos, porque estos últimos años hemos crecido de una manera importantísima. Bastante. A nivel ministerio, ¿no? A nivel ministerio hemos crecido de una manera muy linda, muy linda. Con el apoyo de mucha gente, con el apoyo del Señor, con el apoyo de ofrendas, de buenos corazones, de gente que por ejemplo tiene su trabajo allá afuera y terminaba a las 3 de la tarde y decía, me voy a la iglesia a trabajar. Y se acababa hasta las 10, 11 de la noche trabajando y eso. Claro. Eso a veces es impagable, ¿viste? Claro, ¿no? El tiempo de la gente, ¿viste? Es. Y Dios ha recompensado, es obvio. Dios ha recompensado muchísimo esa obra, esa tarea. Pero nosotros estamos muy contentos. Nosotros como familia, como parte de este equipo, estamos muy contentos. Ahora nos quedan hacer tareas, bastantes tareas de terminaciones, por ejemplo, los niños, acá dentro de la radio, como conversábamos recién, hay que hacer un renuevo de algunas cosas y bueno, vamos por eso. Vamos. Sí, vamos por eso. Nosotros estamos con un lema. Un lema. Sí, un lema. El lema es 2025 año de conquista. 2025 año de conquista. Año de conquista, sí. Estamos mentalizándonos y poniendo toda la fe en que este año va a ser un año de conquista en muchas áreas, en muchos ámbitos, familiar, económico, a nivel personal, a nivel ministerio, un año de conquista. Así que estamos creyendo porque va a venir un tiempo así de nuevos cambios, de nuevas mentalidades, nuevos corazones, qué sé yo, por ejemplo, aquel papá o dice, che, mi hijo no va a cambiar más. Estamos creyendo que viene conquista sobre el hijo y que de repente el hijo de la noche a la mañana cambia, ¿viste? Problemas en los matrimonios, etcétera. Y bueno, nosotros ministerialmente estamos creyendo por equipos nuevos, estamos creyendo por aires acondicionados nuevos, por un lugar mucho más grande. Hoy tenemos capacidad en la iglesia porque nos toca volver a alquilar sillas los domingos, ¿viste? Porque nos quedamos sin lugares y tenemos que volver a alquilar sillas y por ahí alquilando sillas y todos, que por ahí se alquilan, no sé si 40, 50 sillas casi, más de las que ya hay. Y llegamos casi a las 200 personas y falta. Y falta. Quedan cortos. Sí. Hay reuniones que la gente se tiene que quedar parada, otra fuera, porque no entra. Así que estamos creyendo por nuevos tiempos. Claro. Así que bueno, eso sería, ¿no? Bien, Elías. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por compartirme esto, sí. La verdad, estaba un poco desinformado de muchas cosas que estaban pasando, sí. Como de otras que también tenía conocimiento, sí. Pero esto, no, me parece increíble, me parece muy lindo, sí, que estén. Me gustó mucho el lema. Me gustó bastante el lema. 2025, año de conquista. Me encantó. Y bueno, si lo decís muy fuerte, tu mamá te digo, te va a agarrar con cacho, ¿eh? Sí, por eso quiero terminar ya la entrevista. No, mentira. Quiero terminar con el lema. No, mentira, pero no, sí, me gustó bastante. Me gustó bastante la charla, sí. Que nos hayas compartido esto. No queda nada más que decirte que espero que no espero, sino que sé que ya está todo dado por hecho. Sí, pero porque usted tiene que trabajar conmigo también, obvio. Me imagino que vamos a trabajar todos juntos. Sí, Damián dice. Creo que está terminando el programa. Che, ¿cuánto tiempo nos queda? Se pasó volando. Sí, no. Muy lindo. No, aparte, como te digo, hay gente que trabaja en muchas áreas. Por ejemplo, yo por ahí no puedo decir nada con respecto a ustedes, porque estén acá, no, obvio. Porque se bancan a veces el viento o la lluvia, o a veces se bancan esto, ¿no? Por ejemplo, como el calor, y la siguen remando, que el programa salga, que la gente escuche, que la gente se prenda. Y bueno, nada, ustedes como a otro tipo de gente que trabaja en iglesia no se le puede decir nada, ¿viste? Claro. O sea, lo que intentamos es que los que no estén haciendo, que haga, claro, junto con nosotros. Claro. Entonces, bueno, hoy no, hoy me puse contento cuando lo escuchaba Ariel. Y bueno, nada, ustedes instarlo a seguir adelante, que convoquen a la gente. Y bueno, sigan adelante. Sí, es la idea, es la idea. Palmaditas en la espalda. Sí. Sí. Es la idea, sí. ¿Cuándo fue que empezamos a hablar de este tema? La semana pasada. Le comenté a David, le digo, mira, el sábado que viene empecemos a llamar al primero que pase por la puerta, adentro. Sí, obvio. Así que eso era la idea. Teníamos, como te dije, teníamos planeado. Era un especial ahora. Era un especial, claro, teníamos planeado varias cosas y demás, y pero ya es como siempre decimos, se pasa todo. El programa está arriba. Sí, sí, igual viste que se pasa muy rápido, sí, la hora igual, dentro de traer el micrófono. Sí, mirá qué tarde, ¿qué? No tenés cosa que hacer, Elías. Me llegó un mensaje de Sonia. Sí, dice, un par de eso, el bebé está llorando. Está llorando. Elías Karen, el bebé está llorando. No, no, ¿viste? Se pone muy lindo. Y sí, hablábamos eso con Sonia, justamente le digo que se pasa muy rápido la hora en la radio. Claro, no te das cuenta. Se te pasa. Imagínate si te traen para merendar. Es demasiado. Oh, a mí, agüita. Agüita y traemos mate. No, pero sí, nos ha tocado. No voy a dejar de lado, sí, porque nos ha tocado que nos han venido y nos han traído agua saborizada. Bueno, a la mañana cosas, también, en Vuelvo a Ver, también nos traen merienda, gaseosa. Sí, es como dijimos, gente muy predispuesta, sí, y muy de que muy nos buen escuchan, corazón. Que nos escuchan y se arriman, sí. Ahora pensando, y si nos juntamos después de un programa, me parece que el jueves nos tendríamos que juntar nosotros en la radio. Sí, nos tendríamos así, que juntar. Así le hacemos un poquito de envidia a los que a veces los han invitado a ustedes y no quisieron venir, ¿viste? Sí, a varios. ¿A varios? No, viste, bueno, retomando, sí, y ya los dejo tranquilos. No, está bien, no, mira, a mí me encanta que estén acá, no es por apurar ni nada, pero a mí me encanta que esté acá, que esté compartiendo. Ah, o sea que tenés tiempo. ¿Qué hora es? No, pero sí. Bueno, por ejemplo, viste el tema de la tarea de lo que es la aplicación. Me ha llamado mucho la atención el trabajo, la dedicación que tiene, porque yo tengo, mira, antes de que sigas, yo tengo fe de que el tipo está literalmente todas las tardes afuera de la casa y con la computadora en el patio ahí haciendo todas las movidas ahí. No, le mete bastante gorra. Fundamental, sí. Fundamental el gordito ahí con la, sí, el gordito de la computadora, ¿viste? Ya, el de Spider-Man. El amigo de la silla. El amigo de la silla. Ahí está, ya tenemos el. Yo tengo el apodo, che. El amigo de no la gusta, silla. No me gusta poner apodos, pero ya tengo apodo ya. El amigo de la silla. Claro, sí, ya tenemos ahí el apodo acá para acá por el amigo de la silla. ¿Viste por qué? Porque eso le ha abierto puertas a mucha gente. Claro, nosotros veníamos el otro día de Pocito, veníamos por la calle 13 más o menos por allá, y veníamos un sábado también, queríamos escuchar el programa y estábamos muy lejos y nos hacía interferencia otra radio para allá, etcétera, y me digo, mirá lo que, ¿no? Porque con la aplicación pa, claro, dos clics y estás donde sea, y sin interrupciones, lo tenés sin que se te mezcle con otras radios, y esa puerta, esa y con buena calidad. Tiene que poner ahí. Sí. Hay mucho contenido. Es mi hijo. Es tu creación. El análogo sale con buena calidad. Me hizo acordar Kiko, viste, cuando cuenta, le dice a la madre: madre, tuve un hijo. Sí, que tiene huevito. Tiene huevito. Está el Damián, está la Nala y está ahí la aplicación. No, ¿sabes? Creo que está la aplicación y después la Nala. Sí. Pues le dedican más tiempo a la aplicación que a la Nala. No, igual está con los dos ahí. Está con los dos en el patio. La Nala le sirve mate. Sí. Está retando los dos ahí. Nada, aplicación. Y la Mayra. Y la Mayra ahí atrás viendo los coreanos. Sí, los coreanos. Así que, nada, hoy, por ejemplo, hoy en la mañana estábamos con papá. Y estaba mamá y dice: hijo, no puedo poner la radio. Mira, mamá, pa, dos clics, listo, claro, se terminó. Se escuchaba perfecta, divina. No había interrupciones y eso está buenísimo. Es más, por ahí conversamos con los de afuera y se escucha re bien. Por ejemplo, España, claro, gente de otro lado lo escucha perfecto. Y sin ir tan lejos tampoco, ponerle acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, el año pasado fue Santiago del Estero, claro. Bariloche, claro. Chile. Mm. O sea, mucha gente. Es bastante accesible. A mí me encanta eso también. Es bastante. es bastante fácil también de manejar, ¿viste? Es que esa era la idea que le había dicho yo a Elías cuando empezamos a hacer la página web, que queríamos que sea lo más sencillo posible para que cualquier gente, así sea joven o adulto, se meta, haga un clic y ya claro, puede escuchar la radio. Es lo más fácil. Encima también la cantidad de contenido que tiene. Sí. Eso también a mí me mata. Tiene bastante contenido, bastante. Sí. Me encanta la parte de las películas. Sí, bueno. Un poquito ahí, viste. No lo voy a decir, pero bueno. Tiene bastante contenido. Sí, es mucho. Es más, hoy estábamos hablando con Juana porque me dice: mira esta película que salió, qué sé yo. Y la miré, le digo, es Samsung, le digo, yo la tenía antes en la página, pero por cuestiones de que por ahí se daña el enlace o pasa algo, yo la saco. Y le digo, Juana, esa yo la había tenido, le digo, ya la voy a volver a agregar, le digo. Y mientras estaba acá en el programa, la volví a agregar, le digo, Juana, ahí está, le digo, tan rápido, bueno. Claro. Digo, ya llegó a la casa y la voy a actualizar, digo, pero... El amigo de la silla. Claro. No, es que hay tantas cosas que... cosas que yo no estoy todo el tiempo revisando. Claro. Por eso yo como yo le decía a Sonia, me gustaría que la gente que se mete me dice, mira, esta película no funciona o esto dejó de andar, qué sé yo, y yo ya lo puedo arreglar. Y bueno, hemos nombrado un par de cositas nomás, pero también con la idea de los programas pregrabados y demás. Sí. También. Este programa está siendo grabado ya. Grabado. Sí, mañana a la mañana lo voy a pasar. Perfecto. Ah, hablando de. Antes que se me fuera la. A la tarde. Antes que se me fuera, se cambian las reuniones del día domingo. No se cambia la reunión, se cambia el horario de la reunión del día domingo. Exacto. Sí. No me equivoco, es a las 8, no, perdón. Sí. 8:30. 8:30 horas, sí. 8:30 horas. Sí, aprovechando la mañanita. Sí, claro. Sí, porque, bueno, gracias a Dios la iglesia ahora cuenta con 3 aire acondicionado, pero a veces no dan abasto, no, ¿viste? No. Y nos ha tocado que, bueno, la semana pasada, imagínate, éramos muchísimos y no daban abasto los aires. Y supuestamente mañana va a ser mucho calor, así que bueno, vamos a aprovechar a la mañana. Así que todos los que nos están escuchando, mañana 8 de la mañana, acá en Loteo Rodano, calle Gobernador Isaza, Loteo Rodano, Manzana A, Lote 19. ¿Cuánto has ido acá? Es que yo me fui de acá como en el 2007, ¿no? 2006, 2007 nos fuimos. Sí, pero lo vivimos diciendo en la radio, o sea. Y bueno, y venís todos los domingos, Elías. Y bueno, pero los domingos, claro. ¿Te acordaste? Está mal lo que voy a decir, pero tengo más domicilio que la China Suárez. Sí, vos también, sí. Yo que me quiero controlar, viste, con la gente, sí, viste, con largar tanta. Claro, viene el director mismo de la radio y te lo larga. Encima claro. Está escuchando el apóstol. Claro, puedo hacer lo que quiera. Escuchame, yo he dicho, tengo más domicilio que ella, pero ¿qué quiere que le haga? He vivido encima, he vivido en Rivadavia, en Santa Lucía, después otra vez en Santa Lucía, que ya no me acuerdo de todos los domicilios. El otro día me dijeron, dame el domicilio. ¿Qué domicilio? ¿Cuál de todos? El domicilio. 5 documentos tenía. Claro, sí, es verdad, es que 3 documentos tenía. Porque encima uno de los documentos se me perdió y lo tuve que hacer nuevo. Y bueno, ya aproveché y lo hice con el nuevo domicilio. Y es que se le perdió, lo encontró otra vez, viste, ya tenía otro y así. Es que tengo 2 carnets y tengo 2 ahora, 2 documentos con diferentes domicilios. No me digas que todavía tenés también la libretita, la. Tengo una con el. Sí, la verde. La tirilla, no, ¿cómo se llamaba? ¿Qué es? No, estaba la libretita. La libretita la tengo. Porque tenía la libretita. Que la tenía con un forrito de San Martín. Sí, me acuerdo. Yo lo tenía con uno de River. Es más, creo que todavía lo tengo. Tengo la primera cédula que salió, que la que salió sin el sol. Sí. Y después tengo 2 con el sol. Ah. La que venía con el cuí, la última la que viene con el cuí y todo eso. Claro. Está completo. Está y el. Completo. Sí. ¿Viste? La sangre. Bueno, entonces era. Loteo Rodano, Manzana A, Lote 19, mañana 8:30 de la mañana vamos a estar conversando para que usted pueda estar en su casa tempranito, si puede almorzar tranquilo, bien recibido de Dios. Venga a compartir, si me estás escuchando al otro lado, aprovecho a hacer una invitación general. Si estás enfermo, necesitado, si estás con problemas, venite, no dudes. Porque muchos por ahí se quedan, dicen, no, mucha vergüenza, o por ahí, no, ¿qué voy a meterme ahí? Venite. Has probado con tantas cosas, quizás no te funcionaron, no te cuesta probar con creer en Dios, no te cuesta nada tener un poco de fe, de esperanza, y acá vamos a hacer todo lo posible para que te vayas renovado, bendecido. Y bueno, nada, así como a todos nos ha tocado, como a todos nos ha pasado acá, los que estamos adentro, Dios nos ha transformado, nos ha cambiado la vida, así que venite, te esperamos. Bien, muchas gracias, Elías. Quería mandar, bueno, leer el mensajito de la posta. Sí, dice, bendiciones, este evento es el comienzo de un avivamiento juvenil. Sigan adelante, Remanente, los felicito. Bueno, buenas tardes, bendiciones, es lo que manda el apóstol. Felicitamos. Mientras estaba hablando Elías, bueno, claro. Estaba comentando también un poco del evento, claro, estaba felicitándonos. Ah, y bueno, este año nos vamos a equipar, les tiro el adelanto. En la data. Sí, este año nos vamos a equipar y a todos los que nos escuchan nos vamos a equipar un poquito más, vamos a ir un poquito más en profundidad y vamos a estar haciendo en el canal de YouTube, vamos a estar largando pequeños cortos, reels. Y quizás a lo mejor vamos, no sé si sacar los programas en vivo, pero sí a lo mejor algunos edits claro, de media hora. Sí, me ubico, algunos edits cortos, viste, algunos. Exacto. Claro. No, está increíble. Tenemos, bueno. Che, es un avance bastante. Claro, va a tener que cortar el pelo. No, está, ya no me gustó ya. Va a tener que maquillar un poquito. Ya aparecer, no me gustó la idea. Me aparece Facundo de Canal 5 los primeros días, viste, lleno de maquillaje. De recién estaba acá, estaba Juli sacando fotos y como que me puse incómodo, viste. No sabía, sí, sí. No sabía si más, mover el copito, viste. Ya están ya en WhatsApp, si ahí les acabo de ver. Claro, y bueno, viste, y después te van a decir, cuando te sentaste derecho. Sí. Enderecé esa espalda, te van a decir. Bueno, pero uno tiene que estar tranquilo, acá tiene que estar cómodo. Sí, viste, tenemos algunas herramientas, nos falta muy poquito para abrir ese canalcito de YouTube. Y bueno, así que a prepararse, a estar delgadito, en forma. Estar delgadito, en forma, estar lo mejor posible, sin ojeras, sí, sí. Afeitados. Así que sí. Bueno, no vamos a tener que vamos a generalizar la palabra conquista también acá en muchos ámbitos, así que. Se viene en tiempo bonito, Claro. Sí, tiempo bonito. Igual, como te digo, y como vos contaste en los primeros días, yo me acuerdo que dijiste, esto me trajo un despertar totalmente distinto en un área que yo no tenía pensado. Exacto. Que ibas a funcionar. Exacto. Por ejemplo, vos. Imagínate, se hace viral el canalcito de FM Kairos. A mí me es demasiado. Los comentarios que va a tener la Alexia. Mira, Alexia. Va a tener que venir todos los días. Sí, sí. No, sí, es muy lindo. Y bueno, sí. Como no voy a dar más porque voy a enroscarme otra vez, viste, no quiero. No, pero bien, más que nada felicitarte acá y darte las gracias por haber entrado a la radio, sí, bueno. Sin permiso. No, el que es director hace lo que quiere. No, que estaba allá y me dice Damián, ¿vas a hablar? Y le digo, ya ven. Y me fui un ratito al servicio, me escapaba un ratito y como ve que estaba abierto, no le iba a pedir permiso, y ya sí, estaba abierto la puerta. Está bien. Se cansan de decir, bueno, vengan. Y yo vine, la puerta estaba abierta. Diste el primer paso. La puerta estaba abierta. Yo aprecio eso. Vi un auricular, vi un micrófono y digo, bueno. Claro, listo. No hay nadie. Listo, no hay nadie. Está en esta radio, no hay nadie en esta radio. Se había ido justo al baño, viste, el otro invitado entró. No, sí. Muchas gracias, Elías, muchas gracias por estar acá, sí. Y bueno, nada más que felicitarte y... ¿Por qué? Pues por todo. Mira, antes que se va. Sí. No es así, mira, si estamos claro, escuchado. Escucha. Dice, hola, buenas noches, qué lindo escucharlo, me encanta la charla, saludo al pastor Elías y a todos los que están en la radio desde Capital, lo escuchamos. Es mirá, Eliana. Eliana. Eliana Cortés. Ah, mira, le mandamos un saludo ahí a Eliana y ¿sabes qué me falta ella, creo? Me falta ella también para que esté acá dando una entrevista, viste, ya estamos metiendo un compromiso. Justamente que se mandó, viste, ahí ya lo ponemos en compromiso algún día que quiera venir, viste. Sí. Estamos por preparar a una persona que es la que va a estar manteniendo al tanto de lo que es toda la música cristiana. ¿Viste? Por ejemplo, esta persona. Vas a invitarla al programa, por ejemplo, un adelantito. Vas a invitarla al programa y ella te va a hablar, por ejemplo, de una banda, de cuando nació, cómo se formó, bien. Lo último nuevo, cuáles son sus placas, todo en un solo programa de una sola banda. Perfecto. Todo el programa, otra invitación, otro. Perfecto. Y así. El otro día estamos hablando y habían más de, qué sé yo, más de 2.000, 3.000 canciones que podés compartir. Claro. ¿Viste? Y bueno, por ejemplo, Damián, por ahí te larga. Rock, el otro día le mandé una al ángulo, digo, si entra al ángulo, ¿viste? Sí. Le mandé una mexicana, ¿no? Sí, una mexicana. Una corrida mexicana. Bueno. Y digo, que la ponga. Claro. Y bueno, ¿viste? Hoy en día han nacido muchísimas bandas cristianas que están buenísimas. Y claro. Bueno, esta persona te va a decir, mira, esta banda es de tal y tal lado, funciona así. No vamos a spoilear el nombre. No, porque tenés muchísimo, spoilear, tenés muchísimo. Pasa que por ahí, viste, la gente te conoce las más populares, como bien San Marco, Barán, sí, Marco Barriento y, bueno, hoy Montesanto, y capaz que no te conozca ninguno más. Generación 12. Y sin hablar mal, pero es lo que estamos. No es hablar mal, es lo que está de moda. Es lo que está de moda, supuestamente. Ajá. Pero dentro de la iglesia dentro de la iglesia cristiana está mal decir lo que está de moda, claro. Pero no debería de pasar así. Sí. ¿Me entendés? Porque la alabanza, la oración. ¿Cómo, creo que te dije yo el año pasado, ¿qué banda fue la que se escuchó todo el año? Es más, al principio, de la mitad del año pasado hasta casi los últimos años, los últimos días del año, quiero decir. Fue una banda que vos lo escuchabas en Reel, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Fue una banda que Montesanto. Para Monte no Santo, decirlo, ¿viste? No, Montesanto fue la banda que se escuchó todo el año pasado. Y bueno, es que se va a seguir escuchando, ¿viste? Porque sí. Hay gente que le gusta, pero no sale de eso, ¿viste? Lo que quiero decir es que cuando una banda está de moda... Pero sí. Hay muchísimas bandas. Bueno, muchísimas, es que sí, siempre pasa, en todos lados pasa. Y bueno, pero hasta que la gente no escuche las otras bandas, no. Claro, es que por ahí también no sale de su gusto, no salen de ahí de su zona de confort. De su worship. Claro. No sale, por ejemplo, yo soy una persona que le gusta demasiado el rock, y si me llegas a poner un reggaetón acá, ¿viste? O un rap, o un, qué sé yo, otro estilo, como que... No te voy a decir que está feo, que está mal, pero no es algo que a mí me agrade mucho, ¿viste? Es claro. Como que tampoco no salgo ahí de mi gusto. Es que, en mi opinión, lo que pasa con muchas personas también. Tal cual. Bueno, hay gente que no le gusta, por ejemplo, el rock. Claro, exacto, también pasa. Gente que no le gusta, por ejemplo, la cumbia o el cuarteto. Claro, a mí me pasa a veces con un par de primos que tengo ahí, que son músicos y demás, y son músicos y vos lo ves, y yo ponele, lo veo desde mi punto de vista, que me gusta mucho el rock y demás. Bueno, tengo un primo que es baterista, no vos, pero el tipo viene con toda, viste, vos decís, che, si a este baterista le gusta ser explosivo y demás, y el tipo le encanta el reggaetón, viste, y uno dice como que contrasta mucho y demás. Y bueno, él es lo que le gusta, no lo vas a sacar de su zona y demás, hay que aceptar todo eso, ¿no? Tal cual, bueno, este pensamiento va a estar y este espacio va a estar dedicado a aquellos que... Va a estar espacio. Que tienen por ahí la mente abierta. Claro. O es decir, la experiencia abierta para encontrar otras bandas, ¿viste? Bien, claro, es como... Sí, entiendo. Es como... Tiene una visión más amplia. Le va a ofrecer a la gente un bocado de algo que quizás nunca probó, claro, exacto, y lo probó, sí, y le gustó. Claro. ¿Me entendés? Por ejemplo, a mí no me atraía mucho la música mexicana. ¿Pero por qué? Porque yo decía, la música mexicana es... Me imaginaba trompeta, tres trompetas, guitarra, taco chile y no sé, viste, y los gorros, los sombreros, claro, grandes, claro, mexicanos. Pero después empezaron a salir estas corridas que están y me encantan, están buenísimas, bien, ¿viste? ¿Tenés mira, algo por de ejemplo, eso también por ahí? Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿se acuerdan el Peso Pluma? Sí, sacó un tema, sacó un tema y es mexicano y la pegó en todo, se escuchó en todo el live. Claro. Mira. De vivir. Claro, ¿viste? Ahora, si tenés por ahí, ponete una corrida. Corrida mexicana cristiana, ponete, y te va a salir. Sí. Y te vas a dar cuenta que es algo más distinto. Claro, diferente y contrasta mucho con... Y está dentro de la música mexicana cristiana. Ah, mira. Sí. Bueno, por ejemplo, en Chile pasa exactamente lo mismo. ¿Me entendés? Como acá nosotros tenemos el rock nacional, argentino, y también tenemos la cumbia. La cumbia, viviera argentina. Bueno, y por ahí el cuarteto también. Y bueno, en el ámbito cristiano pasa lo mismo, y en Chile, por ejemplo, pasa lo mismo. Tenés cierto rock cristiano en Chile y tenés lo tradicional de Chile, que vas a encontrar orquestas en iglesia que tienen, no sé, 15 violines, 10 contrabajos, no sé, chelos, acordeones, porque se usa muchísimo el acordeón también en Chile, ¿viste? En las iglesias, y está buenísimo, te digo. Entonces, eso generaliza y le das un bocado a una gente, pues, repito, le das un bocado de una comida a la gente que quizás nunca probó y le gustó. Claro. Sí, sí, es como, también como puede que le guste, como puede que no, viste, pero nada, de la gusto, opción va a estar, el menú claro, va a estar. Claro, exacto, va a estar ahí como para ver, para tantear, viste. ¿Encontraste algo del? Sí, del ahí, puto, estoy, dame unos segundos que lo estoy. No, está, sí, ya te. Ya el amigo, no, es que. Es que vos sabés que yo busco los temas que son movidos. Claro, a mí no pero, me... pero a ver. Pero es el, que... estamos hablando del ritmo, o sea. El... Claro, por eso es más o menos movidito. Y que puso pluma. No, a ver. Si nos vamos a poner a hablar de eso. No, espera, yo día, creo que un día le dijo, Damián, le digo, fíjate, salió un cuarteto cristiano. Escucha. Ese es el que me pidió el otro día, el norteño. Ese era el norteño. Que la piden, ¿eh? Hoy no me hace falta nada, pues ya tengo lo que el mundo no me dio. Lo que no puedo pagar. Bien. Estaba pensando mi comentario. Esa amistad que él me ha brindado, mi corazón bastará. Bueno, ¿viste? Ah, está. Pues su amor no se me... experiencia vivida. No, ese... No, ese es mexicano, ese es otro. Ese es mexicano, ese no es el hermano del volador. Bueno, el anterior te diría, no es algo que no me disgusta. No es algo que me disgusta. No te digo que llegado yo a mi casa y digo, ¿qué? Yo me asusté, me miré para afuera, escuché dos tiros y me miré para afuera. Bueno, igual. bueno, como te digo, no es algo que me disgusta, pero tampoco en mi gusto personal, claro. No es algo que tampoco claro, escucharía, bueno. Viste ahí, que si yo bueno, estoy viste, haciendo algo y escucho un poco bueno, ese tema. Es la idea, entonces, claro. Es abrirle una apertura diferente a la gente. Exacto. Y que, bueno, hay gente que, por ejemplo, acá en la iglesia, que le encanta el cuarteto cristiano. Sí, sí, sí, es lo que pega a mí también. No me gusta, bueno, qué sé yo, gustos son gustos. Claro. Pero, viste, les puede ofrecer algo que le va a ayudar, les va a, exacto, motivar. Por ejemplo, una persona que le gusta la cumbia y el cuarteto y es nueva en el evangelio, ¿viste? Por ahí entra con otro tipo de género, le cuesta un montón, sí. Otro género cristiano, ¿viste? Y no lo escuchan mucho, pero le mandaste un cuartetazo cristiano y el tipo se enrosca más con el evangelio y se va al trabajo, está en el trabajo con el cuarteto. Claro. Y a lo que te iba a contar, le digo, Damián, le digo un día, salió un tema del cuarteto, fíjate, pa, viene, sí. Viene también y lo pone, ¿viste? Y lo pone directamente. Y claro. ¿Salía quién? ¿Salía cantando ese día? Ulises Bueno. Ulises Bueno. Ulises Bueno, y digo, Damián. Era un tema cristiano. Era un tema cristiano, y digo, ¿por qué pusimos Ulises Bueno? Y bueno, quedó. Y lo dejaron. Y lo dejó. Pero, y bueno, ¿viste? Después hay gente que mandó mensaje que le gustó el tema. Claro. Voy de nuevo. La idea es compartir la buena nueva. Sí, exacto. Y que puedas conocer otros géneros cristianos que están buenos y que puedas también disfrutar de ellos, ¿no? Por supuesto. Claro. Así que, bueno, nada, esas son iniciativas que tenemos para bastante, este año. Son sí, bastante. Sí. El tema es que podamos tener visual acá dentro de la radio, va a estar buenísimo. Estamos con Damián averiguando sobre lo que vamos a usar de cartelería para que sea buena la imagen y todo. Así que vamos por proyectos nuevos. A todos los que nos escuchan, prontito, no nos vamos a apresurar, queremos hacer las cosas bien, que salga todo bien, ¿no? Por supuesto, y que nos puedan ver con buena calidad. Seguramente no sea en vivo, a mí me gustaría que tenga un edit, ¿me entendés? Claro, que tenga un edit ahí, sí, tipo clip, que, así y demás. O sea, sí. Por ejemplo, le podamos tachar lo de la China Suárez. ¿Viste? Claro. Lo tachamos. Claro. O lo borramos. Claro, claro. Y lo ponés con otra cosa ahí. Claro, ¿viste? Claro. O el tema de los disparos recién en el tema mexicano. También. Bueno, así que nada, chicos, los voy a dejar. Voy a continuar con la tarea que tenemos hoy en la tarde. La escapada. Vas a volver sí, de escapada. Van a decir mi esposa, menos mal que eran 10 minutos. Bueno, pasó hoy. Sí. Esto pasa. Se extendió muchísimo la charla. Llevo sí, más de media hora hablando. Chicos, los saludo. Buenas tardes. Dios les bendiga a toda la gente. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por escucharme. Nos estamos viendo mañana. Ya saben dónde estamos nosotros, atrás de la iglesia. Sí, atrás. Los días sábados. Sí, 17:30. Igual que a los que nos escuchan mañana, si Dios quiere nos vemos, a todos los que nos escuchan vengan, 8:30 a.m. vamos a estar disfrutando del servicio, así que tráete un amigo, alguien que esté enfermo, un familiar, un pariente, tráete, te invitamos, venite, te vas a ir gozoso, te vas a ir contento con nuevas amistades y con un panorama totalmente distinto al que has estado recibiendo. Así que bueno, chicos, igual ustedes están invitados mañana a 8:30. Ah, por las dudas, estamos en el mismo lugar. Bueno, nada, chicos, los dejo. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bien, ese ha sido el director de la radio. Sí, estuvo bastante tiempo. Estuvo bastante tiempo. No, nada, te digo, a mí me encanta que venga, me encanta cuando viene acá a saludar, sí, está con nosotros. Bueno, vamos a un... Vino con noticias nuevas. Claro, eso también la pegó muy bien con las noticias. Me encantó, habían cosas que desconocía, sí. Y bueno, nada, me he informado igual que vos que estás ahí escuchando. Así que bueno, vamos a un... Un temita musical, sí. Dale. Tenemos algunos mensajitos. Si querés lo digo ya o... Ya cuando volvamos lo decimos. Listo. Así ya lo hacemos perfecto con un bloque. Listo. Dale, ya volvemos. Te encuentras en la mejor tarde. Conéctate y déjate envolver por la música. FM Kairos 92.5. Tarde de radio. Declaramos que por su sangre somos libres para danzar con gozo. ¡Aleluya! Con flor. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Y te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he vencido, libre soy. Libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Oh, oh, oh. otra vez. Lo bueno es para papá Dios. Qué gusto es cantar con nuevos sentidos. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Aquí con el último bloque, sí, el uno como para ya ir terminando. Venimos aquí con la última invitada, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Brisa Cortés? Brisa Berenice Cortés. Berenice, sí. Berenice Cortés, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Hemos podido llegar hoy acá a la iglesia. Ha sido difícil, quizás, el trayecto en el llegar acá, pero. ¿Ah, sí? Sí, sí, bastante. Aunque no lo creas, fue difícil. Fue difícil. Sí. ¿Y ahora cómo te sentís? ¿Cómo estás ahora? Más aliviada, más tranquila, aliviada. Sí, sí. Bien, mucho más tranquila. Bien. Para los que no conozcan, sí, los que estén ahí escuchando y no sepan, estoy hablando con una de las mejores saxofonistas de San Juan, ¿sí? No creo. Tenete un poquito de fe. Y bueno, la hija del apóstol aquí de la iglesia, una también de las organizadoras del evento de Remanente aquí. Sí. Bien, Brisa, ya les he hecho esta pregunta a los otros dos invitados, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, ahora te la hago vos. ¿Cómo te sentís con respecto al evento, sí? ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, organizarlo. Desde mi perspectiva, sí, fue algo que no había hecho anteriormente. Es algo que que ha sido como un empuje para animarme a hacer, claro, otra cosa que no he hecho, como ahora mismo. Claro, exacto, exacto. Porque había muchas cosas que no había hecho antes, quizás reunir al grupo otra vez, hablar con ellos, organizar bien los temas. Claro. Pero gracias a Dios, poco a poco hemos ido planeando, viendo bien un par de cosas, quién iba a dar qué cosa. Claro. Y obviamente preparándonos en oración, ayuno. Claro. Quizás muchas veces no tenemos la misma, o sea, tenemos una perspectiva de lo que va a pasar, pero pasa otra cosa. O tenemos sí, organizado. Claro, tenemos una idea y sale algo totalmente diferente. Nos pasa lo mismo todos los días, todos los sábados nos pasa. Bueno, mira, cambiando un poquito de tema de lo que es ahora el evento, sí, quería hacerte una pregunta, porque sos el primer músico, no, perdón, sí, de acá de la iglesia, el primer músico que viene. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, porque los anteriores son músicos, pero no. Pero vinieron con otro. Con otra idea, sí, con sí, otra. Además de otras iglesias, sí. Soy el primer músico de la iglesia. ¿Qué se siente ponerle estar ahí arriba en el momento de ahora? Yo te pregunto para que vos le contés a los demás, ¿sí? Estuve en tu situación, ahí arriba. Pero ponele, ¿cómo, qué se siente estar ahí arriba, viste? ¿Qué se siente estar tocando un instrumento frente a tantas personas, tantos días, viste? Sí, sí, sí, entiendo. Al principio, te comento desde el principio. Sí, sí, sí, obvio. Fue difícil porque yo anteriormente nunca había tocado un instrumento. Claro. Yo tocaba el saxofón, antes de tocar el saxofón yo danzaba. Sí. Y comenzar con un instrumento nuevo se me dificultó un poco al principio. He tenido muy pocas clases con un profesor así particular que te puede enseñar bien bien, pero he ido progresando, gracias a Dios, y la verdad que puedo decir que estoy ahora ministrando en el altar, tocando, solo por la gracia de Dios, porque con el poco conocimiento que tengo, claro, de lo que es el instrumento, claro, y técnicamente no sé mucho, pero la gracia de Dios está, claro, y fluye en cada reunión, en cada administración. Claro, o sea, te consideras, ponerle más, no una persona tan estudiada en el instrumento, sino, exacto, una que improvisa al momento y claro. Sí. Sí, sí, y más el Espíritu Santo, porque claro, uno, también te guía. Exacto, claro, guía, porque uno muchas veces, bueno, a mí también me pasa así, he tenido una intro preparada, y hace salido otra, claro, y es que eso es lo mejor, porque de ahí en más ocurren muchas cosas. Ocurren otras cosas, ¿viste? Bueno, yo también al tocar instrumentos y demás, cuando vos querés hacer algo, preparás algo, ¿viste? Por ejemplo, preparás algo con dichas notas, dichos acordes, tocas otra que nada que ver y de ahí te llevo a otras cosas y demás. Eso sí, está muy lindo. Sí, te soltás más. Te soltás porque más, cuando, claro, tenés algo muy hermético, muy armado, claro, estrictamente vos crees que te va a salir igual. Quizás a veces sale, a veces no. Claro. Pero de ahí en más pasan muchas cosas más después. Pues. Claro. Y qué le, a ver, como músico te hablo, ¿no? Sí. ¿Cuál es un consejo, por ejemplo, que le darías vos a otra persona que por ahí no se anima a tocar un instrumento nuevo, viste? O capaz que no es músico, viste, pero dice, che, a mí me gustaría, viste, hacer esto, hacer aquello, viste, estar ahí arriba. Por ejemplo, porque yo me imagino que de los jóvenes que están por ahí, todos siempre los están mirando a ustedes, viste, y dicen, che, me encantaría estar ahí, viste, me encantaría tocar, pero no sé tocar nada, no sé ni nada, no sé hacer nada, y como que tienen ese miedo, viste. Sí, sí. Y como tienen ese miedo de aprender algo nuevo y que no les salga, quedar decepcionados y demás, viste. ¿Qué consejo le darías, viste, a una persona así que necesita, por ejemplo, que quiere estar ahí arriba, por ejemplo, tocando, sí, o sí, algo más? Bueno, desde mi lado, desde el lado que yo lo viví, sí, sí, sí, fue difícil al principio porque yo tenía mucha vergüenza. Sí. Vos te ponías de foto, video, sí, y yo me escondía en un rinconcito, sí, y sí, no me dejé. Quizás se escuchaba, no me daba vergüenza que se escuchara lo que yo tocaba. Pero sí me daba vergüenza el que las personas estuviesen viéndome mientras, claro, yo lo hacía. Claro, porque por ahí, por ejemplo, es más, al tema de danzar, también estás ahí enfrente, pero estás danzando, estás ahí. Claro, y no, mirando, y estás fijando. Claro, te estás dando cuenta y cuando querés mirar, deja 20 a 500, sí, personas mirándote a vos ahí, sí, arriba. Sí, sí. Y qué sé yo, muchos piensan, qué sé yo, que lo están mirando a uno, pero no, la gente, claro, está, qué sé yo, entrando en la presencia del Señor, claro, orando, alabando. Y aquellos que quieren empezar con algo nuevo y más con la música, mi consejo es no pensarla tanto, porque claro, si uno se pone a pensar, se pone a distraerse y dice, no, después lo hago, o después veo, o quizás se compra el instrumento, lo tiene ahí guardado y nunca lo tocó, nunca, sí, nunca se esmeró en hacerlo. Y si haces algo, y bueno, más con la música, necesitas esa pasión. Claro. Si no tenés esa pasión, es como así nomás, lo haces por quizás por tratar de obedecer o por exigencia. O por probar, ¿viste? Por probar algo, claro, nuevo, por intentar algo nuevo. Pero está en eso, en esmerarse, en aprender, claro, en la pasión que uno tiene por el instrumento, por la música y también por Dios. Bien, bien. Me robaste muchas palabras, ¿sí? Sí, justamente lo que esperaba que dijeras, ¿sí? Esperaba justamente que dijeras eso. Pero bueno, me encanta. Te digo, me encanta que puedas, que hayas sobrepasado ese miedo, ¿viste? Porque, sí, te digo, a mí también, yo cuando empecé a cantar ahí arriba, ahora no, ¿viste? Ya no canto, ¿viste? Pero en su momento, yo como anécdota, ¿viste? A mí siempre me pasa, me acuerdo que yo entré, ¿viste? Con mucho miedo a cantar, ¿viste? No con miedo en sí, con nerviosismo. Claro, nervios, bueno, es lo mismo, sí, nervios, sí, es lo mismo a vergüenza y a miedo, sí, es exactamente, sí, lo mismo. Entré con eso y nada, cantaba despacio. Sí, nada, sí, me acuerdo. Hacía despacito, ¿viste? Porque no querían que me notaran, sí, no querían que me notaran. Hasta que llegó un punto en el que tuve que cantar, recitar un verso de unas canciones, ¿sí? De una canción, en el que me tenía que poner enfrente, ¿viste? Me tenía, sí, que poner enfrente y demás, y ahí estar enfrente de todos y demás. Y que ahí éramos más. Y ahí, claro, más. Y ahí, y era yo nomás enfrente de todos, ¿viste? Sí. Y nada. Bueno, me acuerdo de ese día, me largué, ¿viste? Y dije, ya fue, que salga lo que tenga que salgar, ¿viste? Claro. Me largué y dije, listo, ya está. Después, total, se te pasa, ¿viste? Uh-huh. Y así como si uno está planificando, ¿viste? Querer estar ahí arriba y demás, así como se te pasa el miedo, ¿viste? La vas a pasar una y mil millones de veces a las vergüenzas, sí. Porque, otro caso, en otra reunión que tenía que cantar esa misma parte, uh-huh, yo recuerdo que estábamos ahí en el coro y demás, y llegaba mi parte, y no sé por qué me distraje, se me pasó el tiempo, y todos me miraban ahí, y estaba tum tum, tum tum, la canción. Y el corazoncito ahí. Y yo ahí, y no me di cuenta, ¿viste? Yo estaba ahí mirando los pajaritos, ¿viste? Cuando me di cuenta, me volvieron a dar el pase y tuve que decirlo, ¿viste? Y se me fue. Y así como toda la... Te ha pasado, ¿no? Sí, te ha pasado, sí, que se te ha pasado un solo, ¿viste? Sí. Pero y bueno, todos eso... están mirando a vos para que me empecé. Claro, y bueno, claro. Eso pasa siempre. Es lo lindo de estar ahí arriba. Bueno, no me subas tanto el volumen. Ese era el... Traen recuerdos. Sí, me traen recuerdos. Y la otra... hace tiempo me ponía a acordarme de ese momento y decía... Che, ¿cómo hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué me colgué? ¿Por qué hice eso, viste? Pero bueno, nada, después, ahora me acuerdo y me río y me encanta, viste, me río y digo, bueno, che, ya está. Son vergüenzas que pasan. Sabes que con respecto a esto de estar en frente de toda la gente y, sí, del miedo a que las personas te vean, yo tuve una experiencia difícil, porque al principio mucho me costaba, hasta que llegué a un punto en el que fui a una iglesia y Dios me habló a través de un profeta. Claro. Dios me dijo que no te escondas, me dijo el Señor, no te escondas, porque, claro, vos has nacido para estar en un lugar en altura, en un lugar especial, específico. Mira. Y yo desde ese día es como que me solté. Claro. Dije, que me quieran mirar, que digan lo que, sí, quieran, que piensen lo que quieran, pero yo voy a adorar con libertad, yo voy, claro, a cantar con libertad y no me importa lo demás. Qué lindo, sí, qué lindo, qué lindo. Me hace acordar mucho a mí en ese momento. En ese momento cuando dije, ya está, que salga lo que tenga que salir. Sí, me acuerdo. Sí, bueno, Brisa, me encantó el momento, me encantó que te hayas animado ahora, porque tampoco querías entrar. Sí, no, pero bueno, aquí tampoco, estamos. Claro, tampoco querías, seguí media vergonzosa, ¿viste? Sí. Pero bueno, igual a todos nos pasa. Pero bueno, Brisa, me encanta que hayas estado acá con nosotros, sí. Lo teníamos reservado como para el segundo invitado, ¿viste? Sí, pero se adelantó. ¿Se adelantó? Claro, se adelantó. Bueno. Bueno, mira, antes que, sí, bueno, escuchá, mejor dicho. Sí, sí. Llegó un mensaje de Eliana Cortés. ¿De Eliana? ¿Qué dice Eliana? Dice, Abby cantado, dice. No. Ahí está el no, rap. No, no, no, no. Ya quedó. Eso ya lo hice en algún otro programa anterior. Si Eliana no me ha escuchado, se la perdió. Así que sí, ya lo cantó, creo que fue uno de los primeros programas. Sí, olvidé. No, no. Te lo está pidiendo la audiencia. No, no, me lo está pidiendo Eliana sola, dejate de joder. No, yo también lo pido solicitud. Vos no sos audiencia. Pero uno está acá, como audiencia, no, no. Ese, eso ya lo hice, ya pasó, ya hay que seguir adelante. No, bueno, tengo otro mensaje, dice sí. Lucas, hola, bendiciones, soy Lucas de Alto de Sierra, escuchando a Brisa, que Dios la bendiga y la siga usando de gran manera. Muchas gracias, bendiciones Lucas, Dios te bendiga. No lo conozco, pero bueno, bendiciones, Luca. Luca, el chico que toca el teclado. Exacto. Ah, mirá, ¿sabés qué? Yo tenía una no lo conozco al chico en sí, pero había escuchado mucho sobre él. Estuvo con un cantante famoso acá en San Juan. Sí. Nada, me encantó que haya estado ahí, ¿viste? Es más, eso es lo que habíamos hablado hace una semana, ¿no? La semana pasada. Ajá, salió claro, una semana. Programa. Estuvimos hablando de los músicos de acá en la iglesia. Le dije, justo salió el tema de invitar a la música, claro. Y también uno de los que se nos vino a la mente fue él. Así que mira, Lucas, si estás escuchando ahora, prepárate. Claro. Si vos querés, si te animás, y espero que te animes, sí, podés venir, ya te vamos a avisar. un programa con nosotros, sí, estar acá con nosotros. Traes tu instrumento, viste, te preparamos todo aquí y das ahí, tirás magia. Claro. Venís acá a tirar magia, así con nosotros. Y nada, para conocerte claro, sí, como músico acá de la iglesia también. Claro, el tema salió cuando estábamos armando el cronograma. Nunca pensaron en mí. Sí, también. Claro. Venía para el último momento. No, pero no, pensamos en vos, pero dio justo la casualidad que ahora, bueno, estaba. Es más, ya estás anotada para otro mes. Vas a estar anotada para otro mes. Bueno, Lucas, ya está la invitación hecha, así que cualquier cosa vamos a estar en contacto, ¿sí? Ya me perdí lo que estábamos. ¿Te estaba dando las gracias o qué te estaba diciendo? Creo que sí. No me acuerdo. Digamos, ¿cómo te puedo decir? Teníamos un par de preguntas, te vas a animar. A ver si te. Ah, claro, acá las tengo. Claro, hay algunas preguntas que ya se las hice igual. Ah, bueno. Claro, le hice el de las expectativas, sí, cuánto tiempo llevaban organizando, que eso se contesta solo. Sola, sí. Bueno, y lo... lo que yo le voy a preguntar es que para más adelante, ¿qué es lo que piensa ella? Claro, ¿qué ideas tenés a futuro? ¿Qué ideas para el evento o la reunión de jóvenes tenés pensado? Bueno, esto lo habíamos pensado con los chicos. Justamente hablábamos eso hace ratito en la reunión, cuando habíamos empezado, cada uno habló lo que tenía en su mente, en su corazón. Y empezamos a organizarlo, porque lo teníamos para enero, en nuestra mente, claro, estaba para enero. Bueno, lo tuvimos que pasar para un mes más, porque todavía no estaba bien organizado, no estaba bien, no estaba bien clara la idea, claro. Entonces volvimos otra vez, dijimos ahora en febrero, y yo le digo, chicos, ya no se posponga más, vamos a hacerlo ahora, y empezamos a organizarlo. Yo creo que para el futuro se pueden ver muchas cosas en mi mente y mi corazón. El Señor ha puesto varias cosas, claro. Cuando el grupo de remanente, no solo nosotros, sino el grupo de la iglesia ministerial se establezca, pensamos salir a las calles, evangelizar, claro, hacer adoraciones públicas, animar a otros jóvenes a conocer a Dios, y que no solo sea la religión de los cristianos, claro, sino que ellos puedan conocer a Dios como es Él en persona, como Jesús entrando a tu corazón, sabiendo quién es Él, y la presencia del Espíritu Santo siempre presente, ¿no? Claro. Me sorprendiste, no pensé que me ibas a alargar algo tan profundo. Loco, me vienen alargando muchos palos. Sí. Mañana a las 8:30 acá. Me están dando bombazos. Tan rápido, ¿no? Me están dando muchos bombazos. Bueno, sí, también. A ver, yo lo voy a alargar ahora, ya como el final del programa, ¿sí? Bueno, yo hace bastante tiempo que no me congrego por cosas, bueno, que pasan. Cosas que pasan, excusas, otras cosas que me han pasado, bueno, y demás. Pero sí, está bien, la idea siempre está en volver, ¿viste? Y está siempre el voy, el quiero ir. Y es exactamente como estábamos hablando recién, de no me quiero contradecir, espero no contradecirme. Como estábamos hablando recién, de dar el primer paso y que salga lo que tenga que salgar, ¿viste? Para mí. Ya. Pero bueno, la idea está ahí y me tengo que animar solamente, otra vez. Ya. Sí, y pero... es algo que personalmente te ayuda mucho. Sí. A mí, yo nací siendo hija de pastores, que uno dice, estás ahí porque sos el hijo del pastor, te gusta ir a la iglesia porque sos el hijo la hija del pastor, claro. Y te ponen como esa... esa pauta, esa, sí, claro, sí. Esa, ese pero te tachan, no, de eso. No es eso, sino que uno sepa conocer a Dios personalmente. Y quizás cuando uno es chico no lo toma tan en serio, claro. Porque no lo toma tan en serio. No lo toma en serio. Va creciendo y se va dando cuenta, va progresando, quizás va madurando, y eso le hace a uno poder entender cosas que antes no entendía y saber que sin Dios no somos nada, porque claro. Eso es lo que es. Bien, qué buen mensaje. Qué buen mensaje. Bueno, Brisa, ya estamos en los últimos, perdón, en los últimos minutos. Te damos gracias aquí de parte mía, de parte de Damián, sí, por haberte animado a venir acá con nosotros, sí, y haber dado algo tan tan lindo, sí. Bueno, antes que se despida, María Eugenia de Alto de Sierra le manda saludos a Brisa. Bueno, bendiciones, hermana. Dios le bendiga. La esperamos mañana. Sí. Y dice Lucas, sí, que le tiene que preguntar al representante, que es Claudio. Ah, así que dice, no, le tengo que preguntar a él. Dice, el representante. El profesor, el maestro. El profesor, claro. Sí, es el sensei. El señor Miyagi. El Miyagi, claro. El Miyagi de Daniel San, ahora de Cobra Kai. Claro. Claro, bueno. Bueno, Brisa, te doy muchas gracias, sí, por... ya lo dije 15 veces, sí, siempre me pasa gracias. Exactamente lo mismo siempre, con todas las personas, sí. Me empiezo a despedir y ahí nomás sale otra cosa y bueno, después muchas gracias, ¿no? Y bueno, Brisa, te doy muchas gracias porque... bueno, esto ha sido así, terminando ahora el programa, sí, lo vamos a terminar acá con Brisa, con una brisa, no, muy fresca. Con una brisa muy fresca, literal, hace está bastante jodido fuera. Bueno, aquí terminando el programa, sí, ¿qué hora es ya? Menos cuarto, 10 menos cuarto. Menos cuarto, sí. Bueno, te esperamos entonces ya para la próxima reunión el día sábado otra vez, va, sí, a ser a la misma hora. La verdad que no, bueno, te lo digo así, sí, porque nosotros no teníamos programado hacerlo cada semana. Eso en la iglesia no lo hemos dicho. Bien, bien. O sea que están en veremos todavía. ¿Sabes por qué? Sí. Porque pasa, muchas veces nos ha pasado que los jóvenes son muy bipolares, puedo, sí, decir, sí, así. Pasa, entonces, sí, van un tiempo, otro tiempo no, les pasa algo, ponen excusas, claro, y sucesivamente pasan muchas cosas. Entonces dijimos, vamos a hacerlo una vez por mes para empezar, porque nosotros somos nuevos en esto, también nos cuesta. Una vez por mes. Entonces. Una vez por, bien, mes. Si hay cambio de planes, se va a avisar. Bien. Si se hace antes, se va a avisar, y si se hace después, también se va a avisar. Bien, bien. O sea que no es semanal la cosa, sino por ahora. Por ahora. ¿Podemos decir por ahora? Por ahora. Por ahora va a ser una vez al mes. Bueno, listo, ya estamos informados, sí, ya para la audiencia también está informada. Y está, ahora me puedo despedir. Sí, ya. A ver, sí, ¿qué más tenés? Que sí, María Eugenia está... ¿viste? No, es que María Eugenia está... Se quiere ir, se está asando acá. Sí, también aparte. No, María Eugenia está mandando unos videitos y saludando a Brisa, así que... Bueno, ya después se lo mostramos en privado el videito. Bien. Bueno, de mi parte sí, bueno, es que me canso de agradecer. Muchas gracias. A todos un los que nos programa escuchan, diferente. Un programa bastante diferente, me gustó bastante el tema este de las entrevistas. Creo que es el programa en el que tuvimos más entrevistas. Sí. 3 entrevistas en un día, en una tarde. Bueno, doy muchas gracias por haber escuchado, sí, a todos los que mandaron mensajes, a todos los que estuvieron del otro lado, los que vinieron acá, que se animaron, sí, a estar con nosotros, sí. Y bueno, nada, yo de acá ya me despido, sí. Damián, vos. Sí, también le iba a dar gracias a los colaboradores, a los que estuvieron apoyando en este programa, esta tarde. Y no sé, a los oyentes, muchas gracias por estar ahí y por los mensajitos de apoyo. Claro, a los pastores, a los, sí, apóstoles también que estuvieron del otro lado, sí. Le mandamos ahí un saludo a todos y a los que estuvieron de lejito, sí. Sí, por teníamos. Cierto, sí. No me quiero olvidar de un mensaje. Mayra me dijo Avi, no me quemes. Así que bueno, sí, ya no quería dejar pasar. Con eso es suficiente, me parece. Claro. Sí, por el tema de los coreanos. Sí, claro, los coreanos. Que está todo el día viendo esas cosas. Ay, no. Sí. No me quemé. Por eso. ¿Ah, vos también? Ah, mira. También, no, listo. No estoy todo el día, pero sí me gusta. Sí, bueno, ¿quién no ha visto una serie coreana alguna vez? O sea, no, pero también hay unas que están buenas de acción, ¿eh? No me tomen el tema, pero hay acción, sí, que están buenas. Y que estamos esperando las temporadas ahora en marzo. Sí, olvidate, tío. Ya quiero estar ahí, viste, atento. Bueno, Brisa, ¿vos? Y no, nada, despedirme, agradecida porque me han invitado, me han tenido en cuenta esta vez. Te hemos traído la fuerza. Ya sé, lo intento. No, y gracias a Dios por la oportunidad de hablar, de expresar lo que uno tiene también en el corazón, de este medio que ha sido difícil construir a lo largo del tiempo, que el Señor hace muchos años lo ha tenido en el corazón del apóstol, la profeta. Agradecerle a Dios por la radio, por los que están acá trabajando y que se asan de calor, pero están acá. Y mientras el Señor nos ayude, vamos a tener un aire para refrescar acá este lugar, porque hace mucho calor. Especialmente para esta zona. Especialmente para este lado. Para estar arriba de la silla. Sí. Bueno. Y eso. Bien. Bueno. Esto ha sido Llamado, sí, nos estamos escuchando el próximo sábado y posiblemente mañana tenemos el programa pregrabado. Sí. Este programa lo vamos a pasar, ¿verdad? Claro, sí, en la tarde, porque en la mañana está la reunión, así que voy a tratar de repetirlo para la tarde. Más o menos tenés una hora aproximada. Y siete, ocho. La misma hora, sí, de hora. Perfecto. Sí, cosa de que más gente pueda escuchar. Perfecto. Si no escuchaste todo el programa, lo podés escuchar mañana, sí. Esto ha sido Llamados. Adiós. Luchar contra el miedo, yo llegaré a ser sol contigo, yo.